día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Que mi destino era rodar y rodar. Rodar, rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero vivo siendo el rey. Don Cheto, al aire. Al aire, familia, buenos días. Aquí andamos. Al puro millón. Si huele a pata, es porque me quité un zapato. Sí, sí huele, señor. Ah, pues aguanta. La neta. Ay, anda muy rainbow usted. Twinkle star. Oiga, rainbow. ¿Qué les iba yo a decir? Una mentirota, no sé. Señor. Una mentirota. Probablemente. No, que, ¿quién saqué? Ah, bueno. ¿Mm? ¿Ya? ¿Quién saqué? Ah, que íbamos a tener $1,000 el día de acabo de tener $1,000 el día de hoy. Que la bienvenida, señor. Buenos días. Yo ya dije buenos días. 11 de junio. Mañana se gradúa el próximo presidente de Estados Unidos, Brian Aniceto. Mi nieto. Yo digo que se va a cambiar el nombre. This is the president. Imagínese que va a querer correr para presidente y va a decir ahí, Aniceto. I am Brian. 2028. No, va a ser no, DBA. 2028. Van a decir, no, hello, my name is Brian. And I wanna be an ex president. Así va a decir en president. El president. Y luego yo ahí de abuelito. No, te huele moles, don Cheto. Yo desde chico lo apoyé y supe que él iba a ser un gran presidente y para la nación. Porque conoce las necesidades del pueblo. Voten por mi nieto, Brian Aniceto for president. No, ya me vi yo. ¿Por qué conoce las necesidades del pueblo? Pues porque, porque ha vivido en la casa, pobrecillo. La pobre es güey. Mañana se gradúa de la Miros, ¿de cuál se gradúa tú? Merusco. De la Miros, de sexto, no. Pues sale de sexto para la gente de México. Oh, no, va a entrar a Merusco. De la Elementary. Elementary. El próximo, el primer presidente latino de Estados Unidos, Brian Aniceto. Es 2040, va a ser para 2040, Brian 2040, pero no, Brian Aniceto no. Nomás se llama Brian. Nomás Brian. Sí, porque ya Aniceto puede que así muchos gringos no vayan a votar por él. Brian Aniceto. No, Aniceto no. Mr. Aniceto, imagínese. Ah, no, pues. Ani. Brian A. ¿Usted piensa estar vivo para el 2050? Primeramente, Dios, yo sí, hijo. ¿Tú no? No, yo sí, pero yo te lo veo como que no. Yo a ti es al que te veo que no creo, vale. Pero échale ganillas y tú sigue positivo, Tú como que era chino. El positismo. Yo sí pienso estar así. Yo sí pienso estar vivo para ver la toma de protesta del presidente Brian Aniceto. Mi nieto. No, Aniceto no, nomás okay, Brian. Mira, mi nombre no se lo va a quitar. Hay una entrevista como si fuera yo el abuelo del presidente. Aquí estamos con el abuelo del próximo presidente de México, Brian A. Estados Unidos, ¿cuál de México? Ah, perdón, bueno. Ahora, también puede ser de México si se ocupan. ¿Por qué? Si ocupan. Aquí estamos con, allá, ¿verdad? Con el próximo presidente de USA, Brian A. 2040. Ajá. ¿Cómo está, don? Muy bien, don Anicero. Muy bien, muy gustoso que mi nieto haya llegado. Ay. Gracias a su abuelo, como él lo dijo en su speech. Gracias a su abuelo. Yo no escuché esa parte, pero quiero preguntarle qué se siente tener al primer presidente latino de la nación. Yo bien gustosote, hijo, bien gustosote, pues, de verdad, la mera verdad, ¿verdad? Fue un partido muy difícil, pero creo que la saga defensiva estuvo a la altura y pues esperando resultados. Y ahí es cierto que a su tío Encarnación lo va a poner como encargado de antinarcóticos. Es secretario de, va a ser, ya le dije yo que ya me la de tesorero. A su abuela se la dé pues ahí de educación, algo así. Estoy viendo aquí en su gabinete que tienen. Mi gabinete ahorita tengo yo. Tiene como secretaria. Una vajilla ya viejona, pero. Secretaria de la defensa a una mujer que se llama Giselle Bravo. Sí, pues ya trabajó conmigo, ya está ruquita. Ya está bien ruca, ya todo le cuelga, ¿verdad? Pero pues ahí anda, pues, la pobre. Y pues ella ves el tropiezo que tuvo ella. Se casó 6 veces, tiene 2 chiquillos, vivía en una traila, vendía piedra. O sea, sí, la tuvo difícil ella. Aquí la veo como... Era una tecatota ahí en una traila, bien tecata. Vendía piedra allí, ¿verdad? Con 2 chiquillos y pues toda la cosa. Veo como presidente de los vendedores ambulantes uno que dice aquí que el Bin David David. Sí, pues ya ves que lo largó la güera y que anduvo por ahí indigente, ¿verdad? Ya estaba volviendo loco ya, cuando lo fue a rescatar debajo del puente y ya él ya estaba loco, así rasquis y las jetas blancas, ya andaba pues mal ese viejo, y pues lo rescaté. O sea, ¿usted cree que ese gabinete va a poder sacar este país adelante? Vamos a salir adelante primero, Dios, porque yo soy como Salinas de Gortari, la mano que Messi la cuna. Oiga, ¿a quién se le ocurrió ese eslogan de Make America, ahora sí, great again? Ahora sí. ¡Era todo perro! ¡Make America, ahora sí, great again! Oiga, véndanme su noticia, chicas. Ay, Don Cheto, vienen 6 cambios en el iPhone este año. ¿Cuáles son? Yo se los tengo. A ver, Chino, ¿qué vendís? Ey, ey, ey, esa es mía y ay, cállate ya, no de momento a Milena. No, está pirateando, no, pero está bien pirateando. No hay bronca porque lo de ya, ve lo tuyo. Espérese pues, estamos chupando ya. A gusto. ¿Usted revisa su celular en el baño? De seguro tiene hemorroides. Le cuento por qué. Ok, esa está buena. ¿Está buena, señor? Don Cheto se identificó. No, pues, Don Cheto, ¿quién es el nuevo director del Servicio de Inmigración? Él quería acabar con la ciudadanía por nacimiento y militarizar la frontera. Lo acaba de nombrar Trump y le tengo todos los detalles de este sujeto que podría sacarnos a todos los inmigrantes canas verdes en este país. Ahora sí estoy entre las almorranas y las caldas verdes. Mira, eso ya lo sabemos, ya lo conoces. No. ¿Y ya lo conoces? No. Lo más chido es cuando vas al baño, todo mundo va al baño, bueno, y se lleva el celular. ¿Cuál noticia a usted le cuachalanga más? ¿Cambios en el iPhone? 6 cambios. Si usted ve el celular en el baño, puede tener almorranas. ¿O quiere saber quién es el nuevo director de migración en Estados Unidos? Que nos va a sacar canas verdes probablemente. Es lo que están vendiendo estos 3. ¿Cuál compra? ¡Oiga, señores! ¡Saludos, amigos de San Pancho del Rincón, Guanajuato! ¡Saludos, bebé! ¡Saludos a mi compa Víctor Manuel del taller del Jerry y de su compa Meño! ¡Órale, pues! ¡Saludos, vale! Como quiera que sea. Pues taller de taller, no sé, del taller, si de zapato, de algo, suelas o taller mecánico, taller de cultural, taller de tallar. Ah. ¿Taller de tallar? De ayer. Bueno, saludos a Guanajuato, que vamos a ir un día de estos. ¿Tú vas a ir ahora que seas momia? Ya vas a ir para allá, Triquini. Oye, señores, ¿cuál noticia es la que compra usted? Giselle, ¿cuál vendis, hija? Don Cheto, 6 cambios en el iPhone se aproxima. Yo se los tengo. Muy pirata, ¿cuál señor? Vendes tú, Pletos? ¿Cómo? Todo el mundo vamos al baño con el celular. Y seguro eso te causa... ¿Qué tienes, hemorroides? ¿Usted, Don Cheto, tiene hemorroides? 2, la guayaba y la tostada. ¿Sí? Ahorita las traigo muy controladitas con mi dieta. Eso no te va a pero ayer comí moli, se me escoy, van a llorar lágrimas rojas. ¿Qué tiene que ver las hemorroides con llevarte el teléfono al baño? Nada que ver. No me chiquillé, señor. No me chiquillé, señor. Es una potranca fina, acuérdese. El perfil. Me trae una potranca fina. ¡Báilele, ¡Báilele! ¡Ay, mirada activa, guanga! Perdón. Adelante, señor. El perfil y quién es el nuevo director del Servicio de Inmigración que quería acabar con la ciudadanía por nacimiento y militarizar la frontera. Podría ser una pesadilla para los latinos. Tú eres muy ventajosa. ¿Por qué? Porque como sabes que estos dos que tengo aquí enfrente, Chino y Giselle, no han tenido el estudio y académico de tuyo, los arrastras. ¿Por qué? Porque el Chino dice así, era, ¡oye, te llego! ¡A Moranat! ¡Si ves el celular! Sí, miren, ahí va. Ojo, ojo. ¡Si ves el celular en el baño! ¡Almorrana, solita, le puede salir! ¿Y tú? ¡El nuevo integrante del Servicio de Inmigración! ¡Viene con cambios inesperados para la comunidad! O sea, lo barres, ¿verdad? Entonces, ponte más a su nivel del Chino. Señor. A ver, me pongo más a su nivel del Chino. Ahí va. Empezar. Al nivel del Chino. Voy al nivel del Chino. Venga. El nuevo director del Servicio, o sea, de Inmigración, ojo. Cambió, pero espéreme, ahorita le platico por qué, o sea, va a cambiar, pero ya le digo, lo puso Trump, al rato le cuento, si vota por mí, ¿qué va a pasar? ¡Espérese! ¡Un pirata! ¡Ahorita regresamos a los votos! Número en cabina. No estamos en Notichet, señor. Número en cabina. ¿Cuál compra usted? 1-866-446-6653. El 818-520-1055. Vamos por las hemorroides, señores. Vamos por las hemorroides. Ellos se venden al mejor postor, pero usted decide cuál le gusta más. ¿En Me Lo Compra? Con Don Cheto al aire. Anda vendiendo la noticia, ¿usted cuál compra? 6 actualizaciones en el iPhone se aproximan, señor. Si usted va al baño con el celular, seguro tiene hemorroides. Pesadilla para los latinos, el nuevo director de inmigración. ¿Quién es? ¿Cuál es su perfil? Le cuento los detalles. Esas son las noticias de estos buenos para nada. ¿Usted cuál compra? Voy a decir el primer voto, que es el voto del Instagram, del Twitter. El ganador. No se vale votar por ti mismo, ahí. No, sí, no vale, no, claro que no. Así, no seas o si es así, también llama aquí a cabina. Estás igual que las elecciones, la edad de los ranchos, ¿vale? Los candidatos votan por ellos mismos. Ya pues el resultado, viejo. Twitter. ¿Qué es Twitter? Ahí ganan el Twitter, primer voto. No, ¡ahí! ¡Ya lo están amando a tu bebé! ¡Sino Nation! ¿Qué pues? No tienes que alegar. No, ¡ojo! ¡Espérese! ¡Hemorroides! ¡Ahora! ¡Baño! ¿Te soy sincero? ¿Ah? Todo el mundo sabe que estar sentado mucho en el baño causa hemorroides. Pero está bien. Gracias. Está bien. Ándele. Está bien. Bueno. ¡Ojo! Vamos a líneas telefónicas. Un voto para el Chino. ¿Para el Chino? Vamos, no. Digo, pasa ahí. ¡Buenos días, Sergio! ¡Se prendió! Buenos días. ¿Cómo estamos, Sergio? ¿Cuál compra, Sergio? Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí. Al poro, millones. Bueno, don Cheto, tengo unas cosas que decirles antes de decir mi voto. ¡Adelante! Ya valió. Programa. Quiero felicitarlos por su programa, porque la verdad yo he escuchado otra estación de radio. Ajá. Y hoy que los escucho a ustedes, no le cambio de canal. ¡Ah, you're so sweet! ¡Qué bonito! ¡We love you! Ya casi quiero colgarte por si vas a decir otra cosa que no nos guste y quedarme con esa. Y luego. Es más, grábalo para ponerlo todas las veces que tú me llamabas. Y luego. Una parte que me hace mucho reír es la forma del Chino de hablar. A todos. Eso es lo fuerte del programa. Ya córtele, señor. Todo iba bien hasta ahí. ¿Y cuál compras tú esta mañana? Una cosa más, Don Cheto, antes de comprarla. Adelante. Estuve mirando un poco un video ayer de alguien estaba moviendo las pechugas al ritmo de música y no lo alcancé a ver todo el video completo. Ajá. Te mando ahorita uno personal. ¡Ay, qué le pasa! Se lo ha merecido, mi. Mándamelo, Don Cheto, porque quiero ver ese video. Sí, manda, mira. Me mandas un ahorita que juegues, me mandas un WhatsApp. Ahorita te voy a dar una clave, no me vas a colgar, te voy a dar una clave. y ya mandas un WhatsApp con esa clave y yo te mando un video especial a ti por el WhatsApp de Giselle con tu salud. Pero pide la canción que quieres. No, por eso le voy a dar una clave ahorita. Le voy a decir una clave, voy a decir ahorita la clave 0000. Ah, ya le voy a mandar. Esa no es, esa no es. Voy a mandar, Don Cheto, soy el de la clave. Y ya te mando. Y que pida la canción, Don Cheto. Ok, y yo te mando el video de Giselle solo para ti, con tu nombre y la movedera de chicharrón. ¡Ah! Ahora sí, ¿cuál compras, hijo? Compro Zahir, Don Cheto. Zahir, venga, Zahir. No me lo vayas a colgar. No, tú en mi video. No me lo vas a colgar. Que te las muevas, Zahir. Sergio, no me lo vayas a colgar. Que le mueva el chicharrón, Zahir. Zahir, 2-0. Vamos con Américo. ¿Qué no participó ayer, Américo? No sé. Sí, Américo. Bueno, está bien, pues es el único que nos oye. ¿Cómo estás, Américo? Buenos días, Don Cheto. ¿Cuál compra esta mañana, Américo? Al chino, Don Cheto. ¿Cómo están? Saludos a todos en cabina. Saludos, Alianza. Besos, Américo. Ok. Bien, tú sí sabes, Américo. Voy con Esteban todos los días. De Guanajuato. Esteban, ¿cuál compra, Esteban? Muy buenos días, Don Cheto. Buenos días, hijo. Yes. Los quiero felicitar antes que nada por su programa. Lo escuchamos acá a diario y esperemos nos visiten pronto acá por Irapuato, Guanajuato. Saludos, Irapuato, Guanajuato. Gracias, Don Cheto, que ya mero, vamos para allá. Otra vez, Irapuato. Oye, ¿cuál compras ahora? Compramos la del chino. ¡Bien! ¡El chino viene de atrás, señores! ¡A empatar el partido! ¡Oh, my God! ¡Dos, dos! La que ya se quedó. ¡Voto por voto! ¡Casilla por casilla! ¡Vamos con voto por voto! ¡De León, Guanajuato! ¡Amigo Marco! ¿Cuál compra, Marco? ¡La del chino! ¡Bien, Marco! ¡No es cierto! Marco, ¿cómo está? ¡Bien, Don Cheto! ¡Viejón! ¿Cuál va a comprar el hombre? Primero me deja mandar saludos. ¡Jálese, chavalo! ¡Déjese caer! Quiero mandar saludos para Calzado Granzano, para todo el departamento de corte, para Diana Urbina, en Boca Cuadra y Monte Trujillo, en el sistema de transporte, y voto por mí, el chino. ¡Chino! ¡Chino para Reina Gay! ¡Chino para Reina Gay! ¡Chino para Reina Gay! Por ti que nos escuchas, por ti, soy quien soy, estoy aquí, yo como voz del pueblo, aquí estoy, representando con mucho orgullo. ¡Aguas! Porque por ti soy, gracias. ¡Chino, veniste como caballo de carrera! ¿Caballo que alcanza? ¡Gana! ¡Chino, adelante con las la potranca, le dice! ¡No puedo creer que el público haya elegido almorranas, zurrar sangre! Ya sé. Por lo que nos espera como latinos. Como la neta. Señor, ahorita me sorprende. Usted la repite. Adelante. No, ya no se va. Oye, pero una cosa: si vas a decir esa noticia, nos tienes que enseñar a las almorranas. Te proyectó manchines. Almorrano. Digo chino. Para trabajar, para leer noticias, escuchar música, ver películas, el teléfono celular se ha convertido en un aparato indispensable, tanto que lo llevamos hasta el baño. Investigadores de la Universidad de Pittsburgh señalan que lo máximo recomendable para ir al baño es de 10 a 15 minutos, señor. Y es mucho, ¿vale? Y es mucho. Sumando a ello, el tiempo que te quedas, más el esfuerzo para evacuar, dicen que si tú estás 10 minutos todos los días con el celular en el baño, vas a tener hemorroides. Yo tengo almorranas y es por eso. Pero ¡ay, señor! ¿Usted tenía almorranas antes de que saliera el iPhone? ¡No! ¡La neta, sí! ¡No, neta que no! Yo tengo almorranas desde que empecé a hacer Tengo Talento. ¿Puedo hacer una pregunta? ¡Adelante! Para los que no tenemos almorranas, porque... ¡Ay, chiquita! ¿Cómo sabes que no tienes? Porque nunca he sentido eso. Ah, pues no se sienten. Las almorranas son como el amor. ¿Cómo? No sé si... ¿Cómo? Están dentro de uno. ya, cuando señor. Cuando está por fuera se ve. Por cuestión informativa. O sea, ¿qué tiene que ahí ver te va. Sentado? Hay varios tipos de almorranas, principalmente dos, las internas y las externas. Las externas, a mí lo personal, son peores porque te puede crecer tanto que te puede tapar el recto. Y no puedes hacer del dos, como dicen. Del dos. No puede hacer del baño, hija. No puede hacer de edad porque te está tapando. Es como una puerta que cierra la caverna. Ok, ya, eso ya no lo quiero saber, ya lo entendí. Las internas son muy malas también por esta situación, que esas están más en contacto con lo que comes. Cuando está haciendo el proceso digestivo, si comes mucho picante y mucha especia, pues las inflama, y al inflamarlas, por así decirlo, microscópicamente y no tan microscópicamente, ¿verdad? Empieza a reventarse, por así decir, causando sangrados internos, y cuando tú vas al baño, volteas y dices, cáncer, hijuela. Es como que... Porque empiezas a ser rojo. Ah, no. Yo tengo dos internas. Es como que esto más, pero no es... Yo fui con el doctor. ¿Qué crees que me dijo el doctor? ¿Qué creen que me dijo el doctor? ¿Qué le dijo? Me dijo, póngase de lado. Y al más oí que se puso un guante y tac, tac. Dije yo, ni modo, pues. ¿Bolas, don Cuco? Ni modo, Aniceto. Ya no eres. Y me dijo, listo. Y ahí le voy, pues, de éxito, como que era, es historia real, historia real. Y bolas, que empiezo a sentir, ¿vale? Oh, y me dice, porque yo iba a checarme las almorranas, me dijo, externas no tiene, deje ver internas. Y bolas. Y bolas, don Cuco. Nomás le hizo así, como cuando sale agua fría del baño. No se estén riendo, porque es cierto. Y Alma le dice, no, sí. Y aquí están a la pura entradita, le dije, ¡ey! ¡Salidita! ¡Dale entradita! ¡Salidita! ¡Ay, qué asco! En Don Cheto al aire. Vamos a recordar nuestra infancia. ¿De qué forma? Pues con No Tuviste Infancia. El número en cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Deja dale a mi amigo Sergio, ahora sí, la clave para el video de Giselle. ¿Qué? No, dije que salí del voto por Saí. No, yo soy el de la clave. Don Cheto, yo soy el de la clave. No, es el de la clave, ni la he dado. Mentiroso. Si no sabes lo que es quedarte con el cambio de un mandado. ¿Ahí lo dejé? Tú me estás mintiendo. No tuviste infancia. En Don Cheto al aire. ¡Oiga! ¡No tuviste infancia! ¿Cómo andamos? ¡Buenos días! ¡Al puro millonzón, viejo! ¡Oiga! Estaba tratando de agarrar el WhatsApp para verlo, la gente que manda su no tuviste infancia. ¿Y qué cree? Pura clave. ¡Pura clave! Mentirosos, nomás una pura mendiga clave. Pero Don Cheto. Ya le dio la clave a este chavo. ¿Cómo se llama? Sergio. A Sergio le dio la clave. Si tus papás no te compraron tus tenis nuevos y te los ponías y decías, híjole, con esto sí voy a correr más rápido. No, no tuviste infancia. Mira, están bien ligeritos. Con esto sí corro bien rápido, mira. Igual, corres igual, pero según tú, con tus cacles nuevos dices, ay, con estos va a correr más rápido. Esta está buena de mi amigo Pepe Ramírez. Dice, Don Cheto, si de chiquillo no te hacía piojito tu abuelito para que te durmieras, no tuviste infancia. Ojo, a lo mejor le hacía piojito a sus papás, pero a mí está igual que el del chino. Se fue a Japón por cigarros. Pobrecito. Sí, cierto. Y hasta es igual que el chino. ¡Ojo! El chino se ríe, pero está como el niño del video. Oh. ¿You meet your mom? No. ¿A ti no te ha piojito, papá chino? No. No. Chillando. No, yo soy tu papá, hijo. Yo soy tu papá. No, así déjelo. Así déjelo. Así estoy bien. No, gracias. Ah, ¿cómo son malos? No tuviste infancia. Vamos con Manuel, línea número uno. Buenos días, Manuelón. ¿Qué dice, Don Cheto? Buenos días. Hola. Llevo como un año intentando marcar con ustedes y la primera vez que entra mi llamada. Ya te creo. Manuelón, ¿qué onda con usted? ¿Cuál es su no tuviste infancia? Sí, de chiquito. No te levantaste un domingo temprano para ver Chabelo, no tuviste infancia. A ver, Chabelo. ¿A ti te gustaba la que te asfixia, vea, chino? No, hasta el día de hoy, Apache. Dice la canción. La avalancha, Apache, todos, yo soñé con mi avalancha. Ahora, ¿habían TV Azteca un programa tan infantil? Cuando pasaban los caballeros de Zodiaco. ¿Te acuerdas que regalaban uno que también pegó mucho, que era un tornado, que era como una cosa que le dabas vueltas, como un platillo? Como un platillo volador, pero con una madre le dabas así vueltas. ¿Como una pirinola o qué? Una pirinola grande. Tornado, algo así se llamaba, y le da, a ver si alguien ahorita me va a acordar. Uh-huh. No, la Entonces en ese programa era donde Cari 13, estaba Cari 13 se llamaba. ¿Se va acá Cari 13? Ay, tú eres bien así de la tele y todo, ¿sabes, hija? Pues saliste de novela, ¿no es ahí? Sí, señor. ¿Saliste de piedra en la de...? No salí de piedra en la de piedra, señora. No, pero... ¡No se agarra, Carlos, línea número 2! ¿Cómo estamos, Carlos?

Ok, pues va. Ya. Ya vamos. Yo a Chino ya le vi el balazo. El monedón. Oigan, bueno, muy explícitas, ¿eh? Regresamos con Otiche. ¿Andan? No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Damas y caballeros, bienvenidos a Notiche. El noticiero número uno en esta hora, en este canal. También somos el único. ¡Me acompaña! ¿Ya le mandaste el video a mi amigo? No, señor. ¿Cuál? ¿Cuál de Rito? Porque le dije que me mandara su canción. ¿Cuál canción? Con la canción que él pida. No, tú vas a brincar. Tú bríncale con cualquier canción, hombre. Te acompaña la bella Giselle Bravo, la única mujer con que va a ganar Tengo Talento próxima temporada. Me acompaña Elvin David. David. En los deportes, Agapito Padilla, hoy aquí en cabina presente. ¡En vivo! En los espectáculos, no le chincarría que anda su mamá, Saí García Solís. Bienvenidos a Notiche. ¡Oye, Notiche! ¡Quería acabar con la ciudadanía! ¡Querían militarizar la frontera! Donald Trump lo acaba de nombrar director del Servicio de Inmigración en Estados Unidos. ¿Mm? Les tengo los detalles. Sí, esta noticia era la de ahí, pues, pero... ¡Ah, se la pirateó, viejo! No, porque creo que es muy, muy necesario decirla. Bueno. ¡También! El Pentágono gasta más de $22 millones en langosta. ¿Cómo malgastan nuestros impuestos? Les tengo todos los detalles. Además, te va a enojar. Helicóptero se estrella contra rascacielos en Manhattan, Nueva York. Vale, sí, vi. En los deportes, Agapito. Memo Ochoa habla y la gente lo escucha. Nos hace recordar 2014 también, posible. Primera división en Ciudad Juárez y al borde del infarto. Todos en California. Y por un punto, vale, no fueron los Raptors campeones. Por un punto. No, señor, te van al sexto juego. Sí, por eso dijo no fue. No, te digo que no te metas, chino. Le encanta. Estoy cerquita, chino. Ahora aquí. ¡Dale! Te doy un guamazo y cállate, ¿eh? ¡En los espectáculos! Ella. Bellísima. Esposa y amante de Big Papi se desgreñan en el hospital. Espérate. Aviente este mendigo. Gallo. No tengo ningún gallo. No tengo ningún gallo. Bueno, flema. Esposa y amante. Por no querer hacerle. Oye. Venga. Te va a salir otra vez. Esposa y amante. Es que estoy malo de la garganta. ¡Ay, chiquita! No fue lo que dijo el chino. Esto no fue lo que hizo anoche. Los estoy atorados. Este chino. ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! Me voy a vomitar. Esposa y amante de Big Papi se desgreñan en el hospital. De pelotero. ¿Cómo ve? Ay, ya ves. Espérate. Sí, es que dicen, pues, que el vato, él andaba con una morra. Y el novio de la morra lo mandó narco. A matar. Era narco y lo mandó a matar. ¿Y luego qué más? Ya dio la noticia. Justin Bieber golpea fan y famoso latino dice que es culpa de los fans por no respetar espacio vital. Además, tragedia en las telenovelas. Joven de 22 años es asesinado junto a sus padres por el padre de su novia. Le tengo la información. ¿Quién? En México, Don Cheto. ¿Pero quién? ¿Quién? Actor de telenovelas de 22 años asesinado junto a sus padres por el padre de su novia. Ay, le tengo los detalles. De Bisoño, no, que yo les decía que Bisoño era de... Sí, ahí es si que Bisoño... que les platique pelos y señales de cómo encontraron a Bisoño besando otro hombre, también se las puedo decir, Don Cheto. Sí. Hoy sí me interesa. ¡Claro! A mí sí me interesa porque yo siempre intuve ese como que el compa, ¿verdad? Reverseaba. Decían que era como tiburón blanco, Don Cheto, que de vez en cuando se echaba un hombre igual que ¿Pero ha tenido novias? Sí, Don Cheto, ha tenido esposa, estaba casado. Oh, sí. Recién divorciado apenas de Cristina. Pues ahorita. Riva Palacio. No, pues fake news, dijo. Tiene su hija. No, bicicleta. ¿Sí? Bueno, como quiera, vamos a empezar con la noticia, señores. Pero hoy se la tengo buena, Don Cheto. Oiga, también le vamos a decir la rola de los mil bolas, muy pendiente, que usted se puede llevar una milpa en este programa. Oye, Notiche, empezamos con la noticia. Este hombre es el nuevo director del USCIS. O sea, pues de la inmigración, lo acaba de nombrar Donald Trump. Se prenden las alarmas en la comunidad inmigrante, ya que el exfiscal general de Virginia, Ken Cuccinelli, es el nuevo director del DC. No dijo nada, señor. El DC, pues. ¿Cuál DC? Sí, el DC. ¿Cuál DC? El DC. ¿No sabes cuál es el DC? No. Pues el DC. Como quiera. Él estuvo en la Fiscalía General de su estado, estuvo en el Senado de Virginia, y el señor Cuccinelli estableció varias políticas antimigrantes destinadas a restringir el acceso a los servicios públicos, el empleo, inclusive a la ciudadanía de inmigrantes y sus familias. Este fue nombrado ya por Trump, Cuccinelli, uno de los principales jefes del gobierno actual en asuntos relacionados con inmigración. Este vato, no es para que sea un quemón, es el que quería, desde que era ya de los chacas de Virginia... ¿Senador? ...que ya no fueran automáticamente ciudadanos, hijos de inmigrantes indocumentados. Quería parar la migración nodriza, Don Cheto. No, no, espérate. No son espectáculos. ¡Oh! Señor, yo soy un periodista y puedo participar en su noticia. ¿Tú voy a probar? ¿Tú eres periodista? Claro. Tú dices chismes. Y yo solo puedo comprobar el día que quiera. No, tú dices chismes de espectáculo. Chino, ya, pues, no, ya, a chino, ver, chino, si ya. Si yo digo chismes chino. De espectáculo, ¿tú qué haces? A ver, nomás para saber. ¿De qué? De radio. ¡Ay, pobrecita! ¿Eres reparador de qué? No, locutor. Oh, pero te oí reparador de radio. Dijo, oye, fíjate una grabadorcita ahí. Ay, que me mejor. Está sobrando ahí. Se le explotó la bocina ahí. Bueno, como quiera que sea. Él, en el 2010, el señor, que ahora es el director del Servicio de Inmigración, presentó un escrito en apoyo a la SB 1070, ¿se acuerda usted? Esta ley de Arizona, que permitía a los agentes investigar el estado migratorio de cualquier persona detenida o arrestada, basándose en una sospecha razonable de que estaban en el país legalmente, o sea, con el puro color de piel, o porque no traes un buen carro, decías, se me hace que no tiene papel, locos. Y así tuvo la cosa. Ya hay diarios que explican cómo Cuccinelli, durante sus 8 años en el Senado del Estado de Virginia, fue el principal patrocinador de una serie de proyectos de ley dirigidos a inmigrantes indocumentados en el estado. Por ejemplo, una de las leyes era permitir a los empleadores despedir al empleado que no hablaba inglés en su lugar de trabajo, y estipuló que cualquier empleado despedido sería descalificado por recibir beneficios de compensación por desempleo. También otra ley habría permitido, de las que él quería pasar, a las empresas demandar a los competidores que querían emplear a inmigrantes indocumentados por daños económicos, más $500 por cada extranjero ilegal empleado por el acusado. O sea que usted, si yo tenía una taquería, Tacos Don Cheto, y si ahí tenía un restaurante El Arcoíris, y el restaurante El Arcoíris decía, ay, esos de Tacos Don Cheto tienen puro ilegal trabajando allí, ¡sas!, me demandabas y te tenía que pagar yo $500 por cada persona ilegal que tenía yo empleado. Así son de las leyesillas que el vato, había propuesto allá cuando estaba en Virginia. Por último, hizo un llamado a militarizar la frontera recientemente, bloqueando a todos los inmigrantes de América Central para desalentar la formación de las llamadas caravanas. O sea que este vato ahora es el mero chaca. ¿Cómo cree que nos vaya a ir con este hombre? Así nomás de a ojo. Ay, no, ya nos diga, Don Cheto, en feria. Sí, este vato sí es como Trump, ¿verdad? No, yo creo que está peor. No, pues yo también creo que va a ser hasta peor, ¿vale? De mal en peor, viejo. Y así está la situación con muy esto. Mal que el Servicio de Inmigración esté con una persona tan racista al frente, Don Cheto, y tan en contra de la gente que le ha dado tanto a este país. Muy él mal. Es el nuevo director del U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS por sus siglas en inglés. ¡Adelante, Giselle! Don Cheto, para que se enoje más, ayer el presidente Donald Trump lanzó su propuesta presupuestaria que rozaba los 4.7 billones de dólares. Entre estas cifras, Don Cheto, también solicitaba unos 8.6 mil millones de dólares para construir su muro. Ahora, para ello, Trump le gustaría recortar pues los presupuestos de la Agencia de Protección Ambiental, recortes masivos a Medicare y eliminaría un programa que cancela los préstamos estudiantiles federales para trabajadores sin fines de lucros y gubernamentales. Sin embargo, Don Cheto, él considera el señor aumentar el dinero para el Pentágono, que pasaría a contar con 750 mil millones, que sería un aumento de 4.7% al del año pasado. Pero hicieron una investigación, Don Cheto, y el Pentágono, ni tampoco el Departamento de Defensa necesitan tanto dinero. ¿Por qué, señor? Porque les voy a decir en qué se gastan ese dinero. Gastan ni más ni menos que más de 20 millones de dólares solamente en colas de langostas en un solo año. 20 millones de dólares en colas de langostas. Se han gastado en objetos como una silla de cuero de 9,241 dólares, una mesa de futbolito de 11,816 dólares. Compraron carritos de golf valorados en 673,471 dólares, pianos, tubas, trombones por valor de 1.7 millones de dólares. Pero sí están recortando, Don Cheto, cosas que son necesarias, pues, para la gente, imagínese. Sí, ellos están dando la gran vida, ¿eh? Colas de langosta. Pues, hombre, yo creo que he probado yo langosta. No, la langosta, digo, langosta es muy feo. La langosta sí la he probado, que, yo creo que sí, pero no, man, le hacen mucho bla, bla, bla. No, han tenido, Don Cheto, un menú de mariscos valorados en 4.6 millones de dólares en pescados y mariscos. No, me ahí en el vallado ahí de las aceras. Tarta langostas hay. A ver, señora, ¿cómo? ¿Y qué? ¿Usted se va a pescar? Ahí hay, ahí el langosta, ahí el loco, hay tiburón y langostas, ballenas. ¿Tiburones? Ahí en el valladito. ¿En el valladito? ¿Cuál valladito? Pero es como una, ¿qué? Como una... Un canalito. ¡Ah, señora! Ahí no va a haber tiburones, ay, no va... y ballenas. Uf. Pero hay charalis, que casi lo mismo. No es lo mismo, no, señor. Los charales están 2 centímetros. Ah, cómo les gusta alegar y darme la contraria. Ustedes, Vali. Ahorita regreso con más noticias. ¿Qué tienes tú, plecostomo? Se estrelló un helicóptero en Nueva York. ¡Ojo! Tengo los detalles. Le tengo los detalles. Vea, dilo. Le tengo los detalles. Le tengo los detalles. ¡Hijo! La música estaba buena, sentí ganas de bailar. Como no tenía pareja, tendido me fui a buscar. Estaba una morenota que más no podía pedir. Le dije, ¿bailas conmigo? Por suerte dijo que sí. Cuando íbamos a la pista, algo raro noté yo. Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó. Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó. Me fui trompezando, primo. El chicle se me pegó. Quise lucirme bailando y el paso no me salió. El chicle se me pegó. Quise lucirme bailando y el paso no me salió. De chicle me trae el encargo. La pura sabrosura. La banda seguía tocando y yo no sabía qué hacer. El chicle se me pegaba y no podía bailar bien. La chica me dijo entonces, si acaso se siente mal, por mí no tenga cuidado, mejor me voy a sentar. La suerte que a veces tengo, esta noche me falló. Y por causa de ese chicle la morenota se me agüitó. Y por causa de ese chicle la morenota se me agüitó. Thank you. me pegó, el chicle se me pegó. Quise lucirme bailando y el paso no me salió. Y esta historia le pasó a Juan el Ganso. El chicle se me pegó, quise lucirme bailando y el paso no me salió. El chicle se me pegó, el chicle se me pegó, quise lucirme. ¡Se cayó un helicóptero allá en los Nueva York! ¡Helicóptero! Es lo que digo yo, se cayó un helicóptero. ¡Adelante, chino! Así es, un helicóptero se estrelló en contra del techo de un edificio en el centro de Nueva York el día de ayer, alrededor de la 1:30 de la tarde. De acuerdo con el gobernador, se impactó este helicóptero, que era de propiedad privada y viajaba. ¿Propiedad? Sí, o sea, era propiedad privada. Era propiedad privada y permítame, es que estoy muy asustado. Yo, ¿dónde dijo esto? ¿En Nueva York era? En Nueva York. Yo estuve en Nueva York hace como unos 10 años, de la que me salvé. Pude haber muerto yo. Señor, estuvo hace 10 años. ¿Qué tiene que ver, señor? Así dicen varias razas que nomás se quiere subir al tren. Así pasa algo en París y, wow, y pensar que de ahí estuve hace 6 años. Se quemó la catedral de Notre Dame. Ay, yo estuve ahí. Dolorosísimo yo que fui hace 12 años y allá anduve. Mándeme la foto del edificio que tal que yo estuve por ahí. ¿Y luego qué, chino? Bueno, este helicóptero es privado, viajaba del norte de Nueva York, iba hasta Manhattan. Al parecer tuvo una avería, un problema, y trató de aterrizar de emergencia en este edificio, lo cual no lo logró y se estrelló en el techo, causando daños, obvio, alarma, ya que Nueva York, al ver que algo se estrella en un edificio, pues, hombre, la gente empezó a correr. Desafortunadamente perdió la vida Tig McCormack, que era el piloto, pero él fue la única persona que falleció y el único herido. Y qué mala onda. Y válido. Pero sí, ¿sabes? ¿Y fue? ¿Se debió a qué? Fallas en el helicóptero. Trató de aterrizar de emergencia, pero no lo logró. A mí, fíjate que me asustan mucho los helicópteros a mí. ¿Por qué le asustan? No sé, yo no era como. Sí, se siente bien feo. ¿Tú te has subido al helicóptero? Sí. No me digas. ¿Tampoco? A ver, platica esa parte. ¿Cómo, cuándo, dónde? Para un cumpleaños me llevaron a pasear en un helicóptero. ¿Quién? Ay, Don Cheto, ¿cómo se dice? Se dice el milagro, no el santo. A ver, o sea que a ti para un cumpleaños la llevan en helicóptero. A ver, chavalada, que les gusta la Isel. ¿Tiene usted posibilidad de matar esa? Y de ahí a cenar. Si usted va a quererla llevar ahí a Tacos el Venado, ahí en la lonchera, no sé, yo no sé. Esta morra ya ha probado raza que la llevan al helicóptero a pasear, a ver el atardecer. Está usted, bien bonito. Y usted estaba juntando sus quincenas, sí, para llevarla aquí al Oli Garden. ¿Y usted cree que con el Oli Garden la va a levantar con una ensalada y una sopa toscana? No, señor. Ponga sus ojos en otra cara. Esta mujer le gusta lo bueno. Ella ha andado en helicóptero. ¿Y usted cree que por pagar 18 bolas porque le laven el carro ya la hizo? No, no. Viejo, ¿qué tiene que ver eso? No, pues sí, ya probaste tú. Bueno, se siente bien feo. ¿Qué? O sea, se siente bien feo. ¿Qué? Cuando las bajaditas. No, ¿por qué me ve así, viejo? A ver. ¿Se siente feo el helicóptero o qué siente? ¿El helicóptero o las bajaditas? Las bajaditas. ¿Pero cómo se ve de arriba? Perrísimo. ¿Y de abajo? Ay, estúpida. ¿Y luego? ¿Qué te pasa, irrespetuosa? No. No, se siente horrible. Y más porque era aquí en la costa ahí de Newport. Si usted pensaba llevarla junto a un buffet. Ay, señor. Y con eso usted iba a quedar bien. Ella ha volado las costas de Newport Beach en helicóptero en un bello atardecer californiano. Por favor. No diga eso también, el In-N-Out, si le entró. ¿Yo? Que sea por favor. Sí, pero tú después de las helicóterazo. No, pues sí, vale, hablándolo por lo claro. Estaba juntando aquí para Loadbag, aquí el cosa mal. No, a Isel le gusta el Javier's. en helicóptero y además con, sí, flores, fui, con flores de $350. De esas que te duran un año, ¿va? Ahí fui. ¿Cómo te cambié el norte, hija? ¿Cómo se llamaba esa pizza ahí en Guadalajara donde había unos monos que cantaban así? Showbiz Pizza. ¿Eh? Showbiz Pizza. Tú que cuando estaba chiquilla con el Showbiz Pizza Fiesta ya eras feliz. La verdad. Ahora ya quieres novios que la lleven en No, no quiero novios así. ¿Quieres novios así? No, claro que no. ¿Tú crees que una morra que ya prueba esas cosas va a andar ya con... se va a conformar con menos? Sí. No, ¿por qué acostumbraron no? Muy mal esos árabes con los que andaba. Regresamos con los deportes, Tito Padilla. Esos árabes con los que andabas. A regresar. ¡Lujo! Vemos. Correcto. A regresar los deportes. ¿Ya? Eran armenios. Ey. Si usted es como Don Cheto, que le tiene miedo al internet, aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. Nos visita en cabina el señor Tito Padilla, Deportes, hijo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Quiero decir algo, Don Chito. Nos pagó una de tantas que nos debe. Hace, cafa, desde hace 5 años nos debe un desayuno. Me trajo una caja, güey, una caja horrible, con 2 huevos cocidos y 1/2 manzana. ¿Esto qué? Pues que la manzana tenía que repartir entre todos, no, compañero. Señor, usted no, le tocó, señor, la mitad a Giselle, un pedacito. No. A... desde que se está haciendo de dinero, cada vez es más codo. Y que mi tanto quedo de los millonarios y voy para allá que vuelo. Vas para allá que vuelas. A ver, hacíamos los deportes. Bueno, compañero, vámonos directamente a la información deportiva, ya que el señor Memo Ochoa solía decir que los federativos les interesa más el dinero que el jugador. Ay, Memo, hasta ahorita te das cuenta. Pues después de lo que pasó de los fracturas, lesionados, etc., que nos hizo recordar aquel 31 de mayo de 2014, donde el Chapito se queda sin mundial, compañero, y para ser exactos también por ahí en el AT&T Stadium, bueno, de Arlington, pues resulta de que dijo que era únicamente un relleno de pasto lo que ponían en los estadios acá en Estados Unidos, que entendía lo que era el compromiso que tenía la Federación Mexicana con Zoom, pero que bueno, pues tendrían que mirar o ajustar algunos contratos donde bueno sea estadios que tengan pasto, no lo dijo directamente, lo estoy tratando de leer entre líneas, y que tengan pasto no ni sintético, ni puesto encima del sintético, sino un pasto normal, natural, para poder ejercer lo que es su profesión, o sea fútbol de alto nivel. O sea, en pocas palabras les dijo que se están vendiendo por muy poco y únicamente ellos son la gallina de los huevos de oro. ¿Qué le parece, compañero? Así está la cosa, Tito Padilla. Sí. Oye, ¿cuándo juegan con Cuba? Este próximo sábado, compañero, en el Rose Bowl. Por cierto, yo pienso que estaremos por ahí dando las noticias desde el lugar de los hechos. Iremos con el gran productor de este programa que se llama... No, Zay, espérate, tú sigue comiendo. Chapis, ahí bien, vamos a ir. ¿Van a ir a ver el partido? A ver, ¿cuándo? A cubrirlo. A ver. ¿Cuándo es el partido? Este, o sea, próximo sábado. Ustedes están acreditando en un partido como para ir a cubrir. Sin autorización. Sin autorización de mi envergadura. Ay, no, esa que la agarre del chino. Oye, tú, ¿el sábado a qué horas? A las 6:30. ¿En el Rose Bowl? Sí, compañero, en el Rose Bowl. Vale, no. Partidazo de con Cuba. Don Cheto, pero ¿cómo van a ir como...? Bueno, o sea, no, sí, pues está bien, ellos pero tendrán su forma de agarrar... No, es director técnico, dueño de un club muy grande, sabe de fútbol el Chapis, si, no porque lo vean chaparrito, no, y feo, sí, y toda pues la cosa, o sea... A lo mejor, no, como que era, si van, qué bueno. Pero ahora, es un desbarajuste ir al Rose Bowl. Ay, sí, qué flojera, la verdad. Y van a ser 2 partidos, ¿eh, compañero? ¿Cuál y cuál? Va a ser el partido, el primero, aquí se lo tengo... Canadá, no es Canadá. El primero y el segundo. El primero y el segundo, como dijeron por ahí. Canadá, es el, no sé, pero es Canadá. Ok, bueno, pero van a ser 2 partidos, compañero, en los cuales, bueno, pues arrancan con esto de la Copa Oro. Martinica. Canadá, exactamente, Canadá, Martinica, y después sigue México el Estelar, México contra Cuba, así es de que. ¿Cuánto cree que le ataquemos a Cuba? Compañero, a como se ve. 5-0. Yo pienso. Sí. Más, pienso. Bueno, debería, además, por el hecho de lo que ha demostrado en estos momentos México, que ya entendió lo que quiere el Tata. El Tata la verdad, muy serio en su trabajo el Tata Martino, pero en vez de reojo, y lo pongo así, yo pienso que usted me va a entender, y los que saben de fútbol, así como el chino, va a entender, que el Tata Martino ve de reojo la Copa Oro, Él voltea así con el otro ojo, voltea con lágrimas en los ojos, viendo la Copa América, que ya no pudo, que él intentaba llevar a la Copa América, si es que los invitaban y que todo se fuera y que fuera aceptado, pero bueno, pues como no hay más, ahora sí como dijera, se lo catafixiamos, dijo el señor. Catafixiamos, pues, ahí a por la Copa Oro. Así es de que... Oye, Agapo, ayer estuvieron a un punto de coronarse los Raptors, hablemos del básquetbol. Compañero, qué partidazazo el día de ayer, carísimo le salió el triunfo a los guerreros de Golden State, apresuraron, y digo mal, por el hecho de que apresuraron el regreso de Kevin Durant, muchos dicen, se escucha, estaba lastimado, y dicen tras bambalinas que fue la presión de los mismos jugadores, la pérdida del juego en su casa acá en California, empezaron a decirle, o sea, en pocas palabras, está lastimado Iguodala, está lastimado Klay Thompson, y pues tú también estás lesionado, pero ya casi estás listo, o sea, fue más la presión del equipo, por la desesperación, por la desesperación de cómo estaba, que él mismo hizo que pues entonces que me vuelvan a revisar. Incluso estuvo entrenando antes del partido el día de ayer, se sintió bien, hizo varios movimientos, pero y arrancó bien, 11 puntos, compañero, una cosa de locos, y los mismos Raptors empezaron a sentir la presión, pero desgraciadamente, compañero, se lesiona en un movimiento que hace, y una cosa que me gustó de los Raptors, y lo voy a decir así bien, compañero, se empezó a burlar la gente. En un país donde la gente, el respetable, el público, siempre está a primero el deportista que el rival, fútbol americano, lo que sea, el día de ayer cuando sale lesionado Kevin Durant, empiezan a burlarse de él. Saltan los jugadores de Raptors y los calman. Él dice, hey, tranquilos. Incluso, acordémonos, cualquier jugador fútbol americano que se lesiona, se hinca, el equipo contrario se hinca. Sí, entonces, es que aquí es otra cultura muy altísimo, del deporte. Muy altísimo. Aquí, por ejemplo... Aquí, tú me somos río a un equipo y al final les dan trofeo. Que tienen en último lugar y nunca han ganado nada. Nada. Sí. It's okay, guys. You guys did a great job. I want you guys to remember this stage in life. Por participar. Es el único país donde se les dan los morrillos trofeo y medalla por perder y no ganarme un juego, güey. Exactamente, compañeros. Tienen de razón. It's okay, guys. Really. I'm really proud of you guys. Eso se ve que ha ido igualito. A muchos de esos equipos. It don't matter, we don't win. Lo importante es competir. Have fun. Saludos a mi hija Yunen. Saludos a mi hija Yunen, que le dieron un trofeo por perder todos los partidos de tenis. Y le dieron medalla, ¿no, compañeros? Medalla y trofeo. La mofona. ¡Vive Estados Unidos! Exactamente. Así que, y no, compañeros, en ese aspecto salieron los Raptors, los jugadores, y dijeron al público, ¡ey! ¡Cálmese! ¡Calma! O sea, está lesionado, no mancha. Y después empezaron, ¡KD! O sea, aplaudirlo ya cuando yo, pero bueno, en fin. Esto puede que ser la diferencia, aunque no se nos olvide una cosa, ya en una, no recuerdo en cuál final, los guerreros del Golden State ya iban perdiendo 3-1 y como el chino hace rato, se vinieron de atrás. Caballo que empata, gana, Así que bueno, compañero, de esa manera, 105-106, de infarto, de infarto el día de ayer, sí, me quedé hasta el último momento, el último minuto, y con esto pone la serie 3 juegos para Raptors, 2 juegos para guerreros del Golden State, muy cerrado, y dicen muchos que fue lo que le picó la cresta al gallo, esa burla del respetable fue lo que vino a traer el coraje interno de Klay Thompson, de Steph Curry, de todo Green, de todos los jugadores, y es como vienen y cierran en el cuarto, compañero, con 3 de 3 puntos, así, en rapidísimo, y se le llevan por un punto el juego número 5. Juego número 6, este próximo jueves, será también allá en casa de los Raptors. ¿Qué le parece, compañero? Así está la cosa, Tito Padilla. Thank you very much. Compañero, es un placer, una hemorragia de emoción estar ahí con ustedes. Síganme en mis redes sociales, Tito Padilla 74, todo junto sin espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva, compártala, y pues les encargo que le den like a las páginas. Yo me voy, me borro, me esfumo, me desaparezco. ¿Quién digo? Fuga, Deportes. Oye, Tito, no dijiste nada de la cabina nueva, Gapo. Compañero, qué hermosa cabina. ¿Le voy a sacar un video por ahí? No, nunca me han invitado. No, mira. tú como aquí no te pagamos y allá eres el jefecillo allá, no, nos desprecias. Saludos a... en quinto patio, como dice la canción, por vivir en quinto patio nos desprecias. Saludos a todos los trabajadores de Brightview, pues, para cuando está pagando, a Brightview, allá acá andamos. Bueno, gracias. Ahora sí, señores, la canción del día de hoy, ¡ojo! La canción que usted, que puede hacer que usted se gane... $1,000 Es... está... por enamorarme de los plebes del rancho. Esta es la canción. Cuando usted la escuche totalmente y completa en su totalidad total, full. ¿Cómo está eso? O sea, entera, completa, total, full. Si usted la primera llamada se lleva una milpa. Así nomás quedó. Así de facilito, señores. Mil bolas sin tanta cosa rebuscada. La primera llamada cuando la escuche completa, esa es la canción de hoy. Ahorita regresamos con los espectáculos. Ahorita no vale, ¿ok? No llame, no vale. Está nomás para que sepa cuál es. Es por enamorarme de los plebes del rancho. Regresamos con el divo de los espectáculos. La potra Zaina. Saí García Solís. Bellísima. Al regresar, Don Cheto, esposa y amante de Big Papi se desgreñan en hospital. Oye, ¿viste la manti? Ya la vi, Don Cheto. ¿Qué? Está potrancona la muchacha, como dijo la, como dice el laberinto. Además, Don Cheto, Alicia Villarreal confirma, soy dueña del nombre del límite, y si ellos no se quieren juntar, yo pongo a otros. Ya empezamos mal. Justin Bieber golpea a fan y famoso latino dice que es culpa de los fans por no respetar espacio vital. No dijiste que también retó a los madrazos a Tom Cruise. Además, que me rete a mí el guango. Daniel Bisoño. Cachado con las manos en la masa. Lo sabía, dijo aquel. Se lo cuento al volver. Lo sabía, I knew it. El mero mero para el mitote. No, qué mitote, el periodismo. Mi bebé es Zahir García Solís. Que nos tienes unas buenas esta mañana. Ay, hoy les vengo con muchas. Buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este martes, martes de pintarle la nariz roja al payaso. Vamos a empezar con esta información que se dio a conocer allá con David Ortiz, el Big Papi, ex pelotero dominicano. Y es que resulta que la esposa y la amante se desgreñaron en el hospital. Así como les digo, resulta que ustedes saben que el establecimiento oriental de Santo Domingo, y ese mismo día, el lunes, viajó a Boston, donde se encuentra su familia. La cuestión es que antes de partir a Boston, en el hospital, ahora sí que donde se encontraba David Ortiz, resulta que llegó la esposa y llegó la amante a la clínica internacional de las Américas, más o menos a las 6:20 hora local. Y bueno, empezaron a agarrarse que si tú, que si yo, que si sabe qué. Se hicieron a las palabras y terminaron, literal, en el suelo. En el suelo, agarrándose una contra otra, jalándose las extensiones, rompiéndose las vestiduras y diciendo, ese hombre es mío. Al estilo de la Rubio. Oye, si es esta, está bien buena, perdón. O sea que tenía la mujer aquí en Estados Unidos y al amante en República Dominicana, el señor, imagínate. Como típico pelotero, la verdad es que yo no quiero generalizar, pero la mayoría de los peloteros tienen amantes. Let's be honest, girl. Y bueno, ahí al llegar, pues obviamente que empezaron las discusiones y la amante, como es dominicana, yo no sé si también su esposa es dominicana, pero por lo menos a la esposa la tienen viviendo ya acá en los United. No, pues entonces, si separaditas. Obviamente la esposa llegó a ver a su marido porque dijo, me lo intentaron matar, y además se rumora mucho que lo intentó matar un narcotraficante, pues imagínense que llegó preocupada por su marido y que lo estaba cuidando. Era la otra. Quien le estaba haciendo piojito, era la otra. Quien le estaba haciendo masajito en los pies, era la otra. ¡Qué dominicana! Entonces imagínense. ¿Por qué están aplaudiendo? ¿Cómo aplaudes? Mira, si la morra lo hubiera dejado morir solo, hubieran de estar allí. Ahora ya vieron a esa muchacha con la que anda este... Big Papi. ¿Papi? Que no me gusta que le digan Big Papi, porque el único Big Papi aquí soy yo. ¡Ah! No, pero usted es extra Big Papi. Usted es extra XXL Papi. ¡Traya! Ya, no, está la morra. Sí está guapa la amante, let's be honest, está guapa. Ay, pues claro. También la esposa no está fea. No, pero pues... A ver, pero a ver, aquí ya me perdiste, sí. Garcés. Este, o sea, la, ¿quién vive en Estados Unidos? La esposa. Y la amante en República Dominicana. Bien. ¡Nos paramos! ¡Y todos aplaudimos! ¡Y papi para reina gay! No puedo, no puedo creerlo, señor. ¿Qué? No, si o sea, del chino lo creo, de Tito lo creo, de acá del Chapis lo creo, de Said, bueno, no, Said no. Pero de usted, señor. ¿Yo qué? Un hombre hecho y derecho, sabio, 80 y pico años de edad, casado, con un imperio. ¿Cuál imperio? Por lo mismo Giselle es el acuérdese, es el ejemplo a seguir, que la calentura es el peor enemigo del hombre. Sí, de por los siglos de los siglos, amén. Y por la culpa de ustedes. Bueno, ¿qué más? Oye, platícame de mis sueños. Ok, don Cheto, la revista TV Notas acaba de sacar en su portada el día de hoy, el día de hoy, que Bisoño fue cachado a beso, olvidando a su esposa, a una esposa con la que se está divorciando, Cristina Riva Palacio, estar entre beso y beso, olvidando con otro hombre. A ver, ponla ahí. Su divorcio, o su, ahora sí que su ruptura matrimonial, don Cheto. ¿Entonces es bisexual o qué onda? Pues no, no sé. No, yo creo que el amigo, yo no lo conozco, tú lo conoces. Yo lo conozco, don Cheto, trabajé mucho bueno, con él. Bueno, yo lo que voy a hablar es, pues, voy a hablar así nomás, porque Dios me dio hocico. Sí. Que él es experto en eso, entonces no se tiene que enojar. Pero a mí ese camarada siempre me daba como que... Como que no le daba buena espina. Que sí, reverseaba con la cajuela abierta. Oye, ¿cuál es mi sueño? ¿El que está de azul o el otro? I can't tell. Ahora, no es una falta, no es una foto falsa porque... No es una foto falsa, señor. Hay videos. Ok, espérate, pues, nomás no te estés... Como dice Brian, no te loques. No me loques. No te loques. O sea... Esta muñeca de... Pero esa foto no se ve quién es Bisoño. Sí se ve quién es Bisoño, señor. La cuestión es que, bueno, ahorita yo le voy a enseñar a usted pruebas fehacientes, pero le voy a contar lo que dijo Bisoño en su Twitter ayer en la noche que se enteró de la portada de la revista. Dice, lo más importante es la publicidad, aunque sea buena. Dijo María Félix, grábense esto. Fue lo que puso Bisoño. Después, una de las mujeres que puso un comentario en la revista TV Notas dijo, hoy Bisoño no duerme porque salió la verdad, ya no, que ya no lo oculte. Y Bisoño le puso, ¿tú crees que no voy a dormir? No has entendido nada. Yo no sé si esto va a significar la liberación para Bisoño, para que realmente pueda decir cuáles son verdaderamente sus preferencias sexuales, o quizá lo va a seguir negando y va a decir que es completa falsedad de la revista. Ahora, yo no me voy a poner de defensor de TV Notas. Han mentido en muchas noticias y además también han falseado información, lo han hecho durante años, y también han sacado muchas cosas muy fuertes en contra de los famosos que son verdad, también hay que decirlo así, y también hay muchos famosos que ahorita están pidiéndole a TV Notas una entrevista, como es el caso de Miguel Ayun. Ahora, a tu ojo, Said, 100% garantizado que es él. 100% garantizado, okay, que es él. Es a más, ver, yo le voy a enseñar en estos momentos a don Cheto una prueba fehaciente. No lo podemos publicar. ¿No? No. Oh, tú tienes pruebas que nadie tiene, esa ahí. Señor. No, Lara, quiero que seas tú besando gente, sé por qué. No, señor. Cenar mucho. A ver. Ok, aquí puedo ver yo a unas sombras, nada más. Se está besando. Allí sí se ve, dice. O si es Bisoño, ¿verdad? Este video vale dinero, ahí. ¡Bellísima! Oye, tú ahora sí te la creo que sí tengas tú con lentes. Nomás le digo, don Cheto, yo no sé qué va a pasar con este asunto de Bisoño. A ver, déjame el video. Espérate, chino, por favor. Capaz de agarrarlo, ¿eh? La cuestión es que sí lo cacharon en un antro de la zona rosa de la Ciudad de México. Fue el sábado, él entró como invitado, se tomó fotos con varios de los comensales, no sé si en algún momento se puso borracho, tomó algún estupefaciente, pero le valió Berta y se puso en lo oscurito a besar a un canchanchan. No sé si era su novio, si lo conoció ahí, si ya había llegado con él y ya se conocían de atrás tiempo. Who knows? Sí, soy Said en mis redes sociales. Sí, soy Said. Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, you know what I mean. Gay Game Fu. A ver, déjame el video, pues. Don Cheto. Oiga, familia, empezando una hora más de este programa. A los cuatro radioescúchales, yeah, tenemos una sorpresona, pero... ¡Perrona, viejo! Porque está con nosotros, admirado por mí, yo creo que por todos, pero sí, voy a hablar a título personal. Una admiración muy grande a un artistazo colombiano, hermano colombiano, Loquillo, con nosotros. ¡Eh! Oiga, loquillo. Muchas gracias, Don Cheto, compañeros, gracias. Que no sé cómo presentarlo, parce, porque usted es lo que nosotros decimos en México, todista. O sea, es imitador, es humorista, compositor, todo lo que cabe en or. Sí, vibrador. Sí, señor. Probador. Cantautor. Improvisador. Todo lo que cabe en or. Y hágame el favor. Saí, que. Por favor. O sea, aquí el de los favores es ahí. Pero no sé cómo presentarlo, pero qué gusto que nos visita aquí en este humilde rancho. No, señor. En Los Ángeles, California, lo que. Para mí es un placer, soy amigo de sus amigos, tenemos amigos en común y por supuesto que conozco de todos ustedes, seguidor de Don Cheto también, por supuesto, y feliz de estar acá, muy agradecido con la invitación que me hacen, feliz de poderles compartir un poquito de las locuras que hago desde Colombia para Latinoamérica y muy emocionado de seguir abriendo espacios cada vez que me abren las puertas mis hermanos mexicanos, centroamericanos en general, los costarricenses. Pues me siento muy orgulloso de saber que uno llega y algo han escuchado de uno o algún videito han visto de uno. Eso es muy bonito. No, pues ahí hace rato estábamos viendo porque nos dijeron que iba a venir, nos dijo mi compadre Pepe Garza y dijeron, no, pues hay que ver videos de Loquillo, que todos aquí los conocíamos y empezamos a ver los de reggae, pues, ¿verdad? De está padrísimo. ¿Hasta cuándo? Sí. Y es un humor que sí llega a toda Latinoamérica. Se nos escapan a lo mejor una o dos cositas de cosas muy locales, de colombianas, pero el 90% las entendemos. Súper. Perfectamente. Digamos que el humor tiene a veces la limitante de que cuando es muy de nuestra región, pues otro país a veces no entiende mucho lo que estamos diciendo, ¿cierto? Pero Rastacuando se convirtió en una carta de presentación para mí que me permitió empezar a llegar a muchos países precisamente por lo que estás diciendo. Primero porque el reggae es un lenguaje universal, no conozco la primera persona a la que no le guste el reggae, a todos y sin importar la edad, algo del reggae les gusta, la música, las letras o el estilo, lo que sea. Y segundo, pues trato de que esas canciones que hago a veces de doble sentido que llamamos en Colombia, pues que sean de palabras o juegos de palabras que puedan entender en la mayoría de países de habla hispana y así. Ahorita me estabas hablando de una canción que se llama Besapitos. Ella cuando se emborracha ve sapitos en vez de ver estrellas y bueno, empiezan a hacer esas canciones que empiezan a compartirse, la de la tica de una amiga que tengo en Costa Rica, ya se las voy a cantar enseguida también. Ah, sí, ok. Todas esas canciones empiezan como a volverse virales y a entenderse, gracias a Dios, en muchos países. Pero usted está bien chavo, está bien chaval. Yo tengo 44 años. No, no es cierto, mentiroso. No es cierto. 44. No seas mentiroso. Eso dile al Zahid y te creemos. Gino, que tiene 58, le creemos. Y la canda lo presenta. A ojo de buen cubero, usted no tiene más, y estoy yendo muy alto, 35 no los tiene. Tengo 32 años. No, sí, claro, que no, 40, claro que no. ¿Y cómo empieza la loquera de Loquillo? El nombre de Loquillo, el apodo, ¿cómo viene? Bueno, los chicos dicen porque soy muy travieso desde niño, las mujeres dicen que por el pájaro loco. No, porque había... Porque había una caricatura que era la del pájaro loco. Ah, sí, ¿se acuerdan que el creador decía, veamos qué aventuras nos trae hoy Loquillo? Hey. De ahí salió el apodo y básicamente porque yo empecé como trovador. Yo fui pentacampeón nacional de la trova, gracias a Dios. Y en la trova se acostumbra, en la trova eso es como con los traquetos que llamamos en Colombia, como con los capos. Eso, sí. Usted entra y automáticamente le ponen un apodo. Entonces, ajá, usted encuentra, mejor dicho, bordo de paila, uña enterrada, cabeza de falo, lo que quiera, mejor dicho. Y a mí me pusieron afortunadamente Loquillo. Loquillo. Sí. Y se quedó, o sea, le fue barato, le salió barato. Le fue bien. Le ponen allá así. ¿Y cuándo empieza usted a trobar? Cuando ustedes me digan. No, no. Ah. Pues, ¿a qué edad? Porque, porque usted ganó, pero harto. Empecé como a los 13 añitos a trobar y bueno, sí, fui campeón nacional infantil de la trova. La trova, para mis hermanos mexicanos y latinoamericanos, es improvisación folclórica. En México tienen también sus cantas, claro, sus versos improvisados. Allá son más décimas, usted no es décima, ¿verdad? En Colombia no la hacemos, yo la practico porque estoy muy enterado de lo que pasa con la décima a nivel mundial en Cuba, en Paraguay, en Uruguay, en Puerto Rico, son fantásticos. Sí. Entonces, sí la practicamos, cubanos, pero no a nivel competencia, sino allá las competencias son de 4 versos o de 8 versos. Sí, la décima es Pinela sí es la más difícil, ¿no? Pues tenemos los cubanos, ahí está este Pimienta, que es un dios. Usted me habla de Pimienta, de un improvisador sano, y yo le hablo de Emiliano, para que lo tenga en cuenta, porque eso se representa, y yo lo hago con respeto, yo no me le quedo quieto, aquí está hoy Rasta cuando en décima improvisando en el programa de Don Cheto. ¡Oh! Me dio bien a tu miedo. Esa es la décima. Pero esa es una décima. La décima, para los que saben o les gusta la improvisación, es la madre de las improvisaciones. Es la expresión más difícil de improvisar. ¿Y la colombiana cómo es? Porque es un cantadito. La colombiana tiene silicona, pelo. Operada. Yo le voy a improvisar para que vea mi pana de qué se trata la trova, nuestra trova colombiana. Se la hago de 8 versos, aquí se la represento. En el programa de Don Cheto yo me siento bien contento. Yeah, y entonces, ahora sí, eso de hacer versos y de la trova, se necesita agilidad mental, se necesita tener mucha, ¿cómo se dice? Imaginación, pero también sobre la, es de mucha práctica. Sí, sí, digamos que uno nace como con esa habilidad de poder rimar, uno empieza, de hecho, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Giselle, si no sabe rimar, me dice, yo se la rimo con mucho gusto para que usted a entender cómo es que es. Sí, es que yo no sé nada de rima, sí. Okay. ¿Don Cheto nunca se la rimó? No. No, yo ya no. Pero si Don Cheto sabe rimar. No, sí, pues, pero no. Pero ya, nunca ha tratado. Ya tengo mucho que yo ya no me digo a eso. Ajá. Aunque lo veo a usted y me inspira mucho. No puede ser, Don Cheto. O sea, no a rimar. Me inspira mucho como decir, wow, oiga, qué bonito. Le zumba el esosto, Don Cheto. Me zumba. El tema de la rima se da naturalmente, pero obviamente con la práctica y el pasar de las competencias vas puliendo como ese arte y empiezas ya a tener unos versos mucho más exactos, mucho más perfectos. Los versos son octasílabos, 8 sílabas cada verso, las rimas son consonantes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo digo Don Cheto, la rima se efectúa a partir de la última vocal acentuada, eto. Sabes que hay regiones donde riman asonante, es decir, cheto con quiero. Hacerle una trova aquí a mi compadre Don Cheto, con cariño y con amor en esta mañana quiero. Rima, pero no es la rima perfecta, sí, claro, de consonancia. Nosotros llegamos a ese nivel, los que competimos, de rimar obligatoriamente. Y yo no me siento, yo nunca he sido bueno para la improvisación. Nunca he sido bueno. A lo mejor si las escribo, a lo mejor, pero para improvisar. Porque no usted sí sabe, Don Cheto. No, sí. Haga loco, hágase una. Vamos a hacer una de 4 versos. Le voy a mostrar cómo es, con cariño y sin esfuerzo. Y deja ver si yo sé que también Don Cheto puede improvisar un verso. Mañana. No se pierda. Sí, se puede. Vamos. Ahí va. Escúpala, Don Cheto. Suéltala, Don Cheto. Desamarre la pariente. Ahí va. Entonces, a ver si la entendí. Va, dice. 4. Bienvenido, mi loquillo. Vamos a ver si la clavo. Es que a mí me da miedo. Ahí ya la tengo que terminar la edad. Sería la idea. 4. No, mañana. No, es que la pierdo. A ver, haga otra, por favor. Es que no está. Yo le voy a hacer la otra. A ver. Para que me suene sano. Ah, sano. Yo creo que ya le copié ese ritmo mexicano. Ok. Ay, qué chulo. ¿Qué tal si describo y ahorita regresamos con los niños? ¡Es que me viejo! Es que me intimida, loco. No, pues. Me intimida, viejo. No lo voy a dejar abajo. Lo voy a hacer una. Mira, nomás le digo algo. Si no se la rima a loquillo, se la rimo yo. Oiga, loquillo, en su familia, ahora sí que hay más locos o es el único usted? Yo crecí siendo hijo de padres separados. ¿En serio? Mi padre en la cárcel de hombres, mi madre en la cárcel de mujeres. No, no, claro que sí, vengo de una herencia artística, sobre todo de gente muy histriónica, recocheros que llamamos nosotros, payasos, y algunos con la capacidad de hacer música también de manera muy empírica. Entonces, de ahí como que heredé esa capacidad de payasear. Pues ya lo tiene en la sangre, ya lo heredaste. Yo tengo la música en la sangre, el doctor dice que tengo anemia. Pero sí, de ahí viene como la recoche. También dice. Oiga, Roquillo, y que me están preguntando que si va a ser hasta cuándo el día esta mañana. ¡Sí, porfa! Claro que sí, claro que sí. Sí. Oiga, ahí, ¿no? Vamos a regresar con, pues, después de la canción con Loquillo, con algunos de sus personajes. Nos va a hablar de sus proyectos. Bueno, hasta peluquerías anda haciendo Loquillo. También. Anda, ya no hayan que gastar el dinero. va a hacer peluquerías, va a haber show, está abriendo y cerrando para Franco con Camilla, gran camarada. México, y se estrena como cantante. Voy a hacer la trova, hoy me voy a estrenar mi debut y despedida. Buenos días, amigos, les habla John Jero de las que vas, que salías Popeye, Manuel Echepa, Emilio Escobar Gaviria. Cordial y caluroso saludo. Recuerdo a Don Cheto con gran cariño cuando Pablo Escobar en la Hacienda Nápoles en el año 87 lo contrató, lo llevó, todavía no tenía la caracterización, el sombrero y el bigote. Nosotros vimos los que en la finca le dijimos, usted tiene que poner un bigote, tiene que poner un sombrero. Recuerdo que Pablo Emilio Escobar Gaviria, oiga bien, esto son cosas que no cuentan la historia, esto lo sé yo, Popeye, la leyenda viva del narcotráfico, lo sé. Y en esa época le dijimos a Don Cheto, le vamos a dar $3 millones si es capaz de terminar una troy, no fue capaz el huevón. ¡Correcto! Despedida en la trova colombiana. Lo están humillando. No me está chip, viejo. Sí. Ok, espérate, me está humillando, sí, pero no, pero a la vez no. Es como si fuera, como si Loquillo fuera al Bayern Múnich y lo pusiera a James Rodríguez a tirar al ángulo. O sea, yo me demoré más para hacer la primera trova, Don Cheto. Así, tranquilo. No, usted ya hizo tres versos de cuatro. Viejón, hoy. Seguro que sí. Vamos no, a vamos a trobar. Nomás, voy a poner una encuesta. Mi chance en de hacer unos 3-4 y ahorita. O Loquillo. No. Hoy va a ser de muy despedida. Den mi chance. Pido 3 minutos nomás. Yo le doy los 3 minutos. Ok, va, regreso. 3 minutos. No, ya me pegó en tres. Ya me pegó en el orgullo. Ay, al baño, corra. Una rosa en un jardín se ve bonita, pero te ves más bonita tú conmigo. Es bonito ver el cielo y las estrellas, pero al color de tus ojos no le llega y me enloquece cuando tú. Me haces feliz desde que llegaste a mí. Ya nada es gris. ¿Cómo no quererte si cuando besas mi frente mi corazón se enciende y empieza a latir? Por ti me encanta así. Desde que llegaste se terminaron mis miedos. Conocí el amor sincero por primera vez. Amé y fue a ti. Sí, desde que llegaste se terminaron mis miedos. Conocí el amor sincero por primera vez. Amé y fue a ti. Una rosa en un jardín se ve bonita, pero te ves más bonita. Espérense, entonces déjame ver aquí. Entonces, uno, dos. ¿Qué está haciendo? Estoy escribiendo. ¡Todavía no! Don Cheto, lo que pasa es que yo me tengo que ir el viernes porque voy para México. Entonces, si logramos terminarla antes del viernes, por favor. ¡No, no sea así, señor! ¡Oh, Don Cheto! ¡Loquillo en cabina, señor! Escribí. Sí, como. Bueno, en estos 9 minutos ya escribí yo. Espéreme, déjeme, se la acomodo. Casi acabo un verso ya. Oiga, señores. La que me empezó a cantar. Creo que rimaba con clavo. Eso debía haber quedado como un libreto del Chavo. Porque tuvo mucho tiempo y no es faltarle al respeto. Pero estoy súper ansioso por escuchar a Don Cheto. ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Pérese! Don Cheto. Ahí va. Mañana a estas horas. Venga, va. Yo soy Don Cheto, señores. No, es que yo la hice al revés. No, ¿por qué? Ahí va bien. No, es que yo la hice con los demás. Ya, suéltela, ya. Don Cheto. Tengan en cuenta que yo no ya, he. ¡Ya! Yo soy Don Cheto, señores. Como ven, soy un ranchero. Es que no la hice yo así como usted. Porque, ¿cómo la hizo? Yo la hice como que es. Entonces, como la haya hecho, miramos a ver si hay como. Va, ahí le va, va, si no. Va, se la voy a decir sin guitarra para que me la entienda cómo la escribí yo. Sí, va, sí, va. Sí, sí. Dice: yo soy Don Cheto, señores. Como ven, soy un ranchero. Y para trobar conmigo, hay que quitarse el sombrero. No se vaya con la finta de que ya soy un viejillo. Todavía me queda cuerda para trobar con loquillo. ¡Ya vio cómo la escribí yo! ¿Está buena? Esa le quedó muy buena, no se lo voy a negar. Se ve que aprende ligero, Don Cheto sabe trobar. Muchas felicitaciones, porque no se quedó quieto. Y el aplauso es de loquillo, pa' su compadre Don Cheto. Ahí le va, no, pues. ¿Ah, tiene más? ¡Luego! ¡Ay, luego! ¡Escribí tres! Sí, es que en tanto tiempo. Ahí va. ¿Ha de tener 100? No, nomás 3. Va. Dice. Mañana. Eres hombre de talento, tengo que reconocer. Pero te advierto, loquillo, conmigo no ha de poder. Escucha lo que te digo, te hablo con sinceridad. Al encontrarse conmigo, encontraste a tu papá. ¡Venga! Ya se me puso violento, yo le voy a contestar. Yo quería respetarlo, pero me tocó pelear. Se parece a mi papá, yo no lo creo, compita. Tal vez era mi mamá, porque ella sí es bien gordita. Ok, ahí va una. Va improvisada, esta improvisada. Esta sí. Venga, improvisada. No me quede mal, viejillo. Vamos, viejo. Improvisada. Vamos parando este pleito, la verdad no tiene caso. Y yo te ofrezco, loquillo, sinceramente un abrazo. Soy Don Cheto y con respeto, también te extiendo mi mano. Porque México y Colombia somos países hermanos. ¡Yeah! ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ok, ya, los de no, los bien, abajo. No, y me da 2 días y le escribo unas 2 más. La mera verdad, Ya le voy agarrando, lo fío. Sí, agarrando. No, hijo. No me lo agarre porque. Quiero agradecer a mi maestro. Yo no me lo agarré. Agradecer a mi ahora maestro. Sí me la rimó. Porque me está empujando a hacer cosas que no había hecho. Mientras no me lo pudo usted, Don Cheto. Fíjese que la neta es que sí hace falta que se oxida uno. Ya tengo mucho que no hacía versos y. No, sí, pero le salieron uno. Muy bien. Le salieron no, muy pues bien, ahí para cuando quiera. Oiga, ¿y cómo nace el Rastacuando? Sí. Bendito amor, padre. Feliz de estar aquí con Don Cheto. Contento de haber podido pasar. La situación del hueco no está fácil, pero bueno, lo logramos, padre. Y feliz de estar cantando todas mis canciones aquí en, ¿cómo se llama eso? En Miami. No, Los Ángeles. Los Ángeles. Yo también soy un ángel porque vuelo. Sí. Oiga, al pasar por aquí, por inmigración, ¿no le hicieron el antidopi? Pues un policía sí me iba poniendo problema, me la montó que soplara el perro, me dijo, sople el perro. Y menos mal el perrito era fanático mío porque yo lo soplé. Y el perro quedó, guau. Pero me daron para igual, si no me dejan pasar por ahí, yo me les pasaba volando. Pero aquí estoy, que le importa. Oígalo, oiga, fíjese, ¿hasta cuándo? Que aquí la señorita que usted ve muy tapatía, muy guapa. Sí. Este, le gusta el reggae y también sí. A veces se le ponen los ojos como a usted. Qué lindos ojos. Gracias. Pero yo no, porque madrugo. ¿No le puede dedicar usted una canción a ella o algo? Eso, muy bueno. ¿Sí? ¿Le puedo chupar o no? Sí, claro. Los ojos. Tengo, ella me recuerda mucho a una amiga que tengo en Costa Rica. Costa Rica. ¿Cómo le dicen okay. A la gente? La Costa Rica. Costa Rica. Le compuse una canción que se llama Qué orgulloso me siento de tener una amiga en Costa Rica, porque las amigas costarricenses me muestran que la amistad no tiene fronteras. Así no se llama. La... Sí, es que yo a mis canciones les pongo como yo quiera. Esa decía más o menos. Me siento muy feliz porque en Costa Rica me conseguí una chica, una preciosa tica, y ahora estoy pensándote tica, queriéndote tica, deseándote tica, y quiero estar tocándote tica, besándote tica, mordiéndote tica, y quiero estar apretándote tica, besándote tica, mordiéndote tica. ¡Qué padre! ¿Qué, ¿qué le vio aquí a Giselle que le...? Una cara de tica. Esa presión. Oiga, este, y vas, ¿por qué, va a sacar disco hasta cuándo? La felicito, tiene más pechugas que Don Cheto. Y eso ya es bastante. Ya es mucho decir. ¿Va a sacar disco hasta cuándo? Viene mi primer sencillo, Don Cheto. Que no es nada sencillo. Gracias por la oportunidad, que no es nada sencillo. Una mezcla de música reggae con canciones chistosas, pero otros temas serios también. Va a ser un álbum donde mezclo lo que ya conocen de Rosa cuando son canciones chistosas. Pero canciones serias también, como este primer sencillo que se viene, que se llama El 6. Es una canción que el video lo grabamos en Miami. Y es un tema serio que la gente puede enamorarse con él y suena escucharlo en su carro, en Spotify, en Deezer, en YouTube, en todo. ¿Cuál, el Deezer? ¿Cuál es Deezer? Deezer es una aplicación musical también que yo no sé si para estos países desarrollados funciona. Oh, no, Deezer, ¿no? Ese no lo había escuchado. Suena la gasolina, pero sí. Deezer no mucho. No, Deezer no mucho. No, Deezer no mucho. No. Oiga, este, a loquillo, ¿qué le iba yo a decir? ¿Qué le gusta más hacer a usted? Viejín, todo lo disfruta. Tengo entendido, esto lo nomás pienso, ¿de lo de la trova se retiró ya o sigue compitiendo? Loquillo se retiró de la trova. ¿Sí? Él se retiró de la trova porque se dedicó a la traba. No, mentiras. Él se retiró de la trova y se dedicó al humor, a girar con su show de humor. Y bueno, así fue como nací yo, ¿hasta cuándo? Con canciones. Pero he tenido desamores, Don Cheto. He tenido desilusión. ¿A poco también usted se ve como que una persona muy centrada? Dijo, lejos de lo marihuano y todo. Sí, claro. Se ve una persona centrada, como que usted no le afecta nada, que está usted siempre en un estado. La gente cree que uno siempre es feliz, Don Cheto, pero hay cosas que a uno le dan rabia. Como por ejemplo, cuando uno le dice a una amiga, uno, ¿quieres helado? ¿Quieres comer ice cream? El ice cream. Y dice, no. Ok, yo sí me quiero comer, chupar una paleta. Y cuando ven que uno la destapa, te puedo robar un pedacito, no madre, pero te ofrecí madre y dice que no madre, como dijo el contorsionista, me lo quiero chupar solo, ¿cuál es el problema? Déjame mi paleta, no, que la puntica no más, se cuento de la puntica no más, no, creo que no. Todos sabemos que se terminan yendo hasta el fondo de la paleta, madre, ¿cierto? O los viejitos que salen a caminar y no lo dejan pasar a uno en el centro comercial, en el mall, y se hacen pandillita de viejitos y todo, día 3, y no dejan pasar, y uno, amigo, me dejas pasar, yo vaya que uno tenga un problema estomacal, para, me deja pasar, por favor. Y no lo dejan pasar. Me van a pasar, pero claro, como ellos tienen pañal, no, tienen afán, ¿cierto? Claro. Pero sobre todo me molestan las mujeres que lo abandonan a uno por lo material, por el dinero. Y esas hay muchas ya, muchas. La última que me dejó, me dijo que el dinero dinero que yo le daba a ella no era suficiente para sus lujos y sus cosas pues materiales. Y le compuse una canción que se llama Qué tristeza que una mujer con la que compartí tanto tiempo me haya dejado, que porque el dinero que yo le daba no era suficiente para sus lujos materiales. Muy larga, oiga, también, ¿verdad? Oiga, sí, está grabando. Si va a sacar disco y no quiero saber. Es que las letras son en MP3. Los nombres, los títulos de las canciones son MP3. Ya veo ahí cuando se ve el disco físico. Va a ser una cartulina. Cuatro para los títulos. Está, dice así. Entonces, esta, venga. Está bien, lo acepto. No soy millonario. Y no puedo darle lujos extraordinarios. Pero trabajo para darle lo necesario. Y con esfuerzo a ella yo le doy palo diario. Le doy palo diario. Yo le doy palo diario. No sé de dónde saco fuerzas, pero le doy palo diario. Le doy palo diario. Yo le doy palo diario. Uno o dos veces en la noche, pero le doy palo diario. ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Sí! Ya se emocionó Giselle. ¿Y que a poco dos veces? Tenía la orden. Oiga, ¿qué le va a decir? ¿Qué está haciendo señas acá? Tirándole barrio, viejo. Tirando barrio. Tirando barrio, toda la cosa. Que va a estrenar canción. Y la tenemos aquí. Puede ser. No me digas. Sí, oye, señor. Que toda madre decimos en México que ¿cómo se llama esta? ¿Hasta cuándo? La canción se llama El 6. El 6. ¿La escuchamos? Sí, pues va. Vamos a escucharla, señores. Con nosotros, ¿hasta cuándo? Yeah. Loquillo, también está aquí. Nomás que ya me puso una arrastrada y se fue ahorita a reírse de mí. Sí. Allá solo. Pero vamos a escuchar, se llama El 6, lo más nuevo de Rasta Cuando. Y lo único también, grabado ya de bien a bien. Casi en serio. Obvio sí, obvio sí. Busco un amor para mí. Que nunca tire la... ¡Loquillo en cabina con nosotros! Vale, este sí es talento, no pedacera, hijo de la pozone. Loquillo, a mí me dijeron que tú conocías a Maluma y Giselle es su fan número uno. Es que me encanta cómo hablan los colombianos. Ay, chiquita, pues yo también puedo hablar colombiano. A ver. ¡Hablo como Maluma! A ver. Bien, pero que hablo como Maluma. Si quieren, yo les hablo como Maluma todo el día, me. A ver, que nos diga lo que... Pues pasa, aquí estamos todos, pues, juntos. ¡Ay, parece no, viejito, señor! Parece el Jairito del cartero, señor. Sí, no. Aquí estamos todos, pues, aquí, pues, estamos. No. Parece entre Vicente y Jaimito el cartero. Ay. Y el Cañangas. Ey, ¿qué tal, señores? Un saludito en especial. De verdad, qué feliz de estar aquí con ustedes. Y nada, wow. For the boy. La chica Ferrari. ¡Qué roja! Hasta liqueó la chica Ferrari. Un día estaba Maluma. Ey, princesa. Hasta que alguien dijo, quiten a Maluma del espejo, por favor. Ey, princesa, de verdad que feliz de estar aquí con Don Cheto. Y nada, wow, de verdad que es la oportunidad para decirles que wow, y de verdad que siento que wow. For the boy, bebé. Oh, y el del Popeye también rifa mucho, ¿eh? Sí. Bastante, amigos. En este momento estoy preso, pero cuando salga, lo primero que voy a hacer es darle dos tiritos a Loquillo. Dos tiritos para la rutina, pues, dos chistecitos, ¿cierto? Ajá. Porque él anda haciéndome mucho por ahí, pero estamos contentos, amigo. Cordial y caluroso saludo a toda mi familia de Facebook, YouTube y Twitter. Facebook. Oiga. Tienes más personajes. Tienes un pastor muy bueno. En Dejen el Show, que es mi nueva comedia, mi nueva obra, la que voy a estar presentando aquí en Ciudad de México ahorita. ¿Cuándo es? ¿Cómo? El día, yo lo... ¿21 y 22 de junio? Va a estar Loquillo en la Ciudad de México, con este que se llama Dejen el Show. Dejen el Show, que es mi nueva comedia, mi nueva obra. Y ahí hay muchos personajes como Eugenio do Nascimento, que es pastor brasileño. ¿Estás contento de estar aquí en poder? Salud. Si en algún momento no me entiende, me dice para comenzar a hablar español. Okay. es una oportunidad para darle una bendición a Don Cheto, que nos ha dado tanta alegría, nos ha dado tantas bendiciones, que nos ha dado tanta alegría, nos ha dado tantas emociones, que nos ha dado tantas alegrías y también que nos ha dado tantas emociones. Es la oportunidad, dice la palabra acerca del humor, Don Cheto. Lo encontramos en la carta de los filipenses, aos tolimenses, donde dice Corinthians 1, São Paulo 0. solo el humor será libre, dice la palabra. Hoy quiero compartir con ustedes el secreto de la felicidad. Muchas veces me encuentro gente en el camino que me dice, Eugenio, la felicidad no existe. Sí existe la felicidad. El secreto de la felicidad, cuidado que no pienso repetir. Una sola vez lo voy a decir. El secreto de la felicidad es el siguiente. Nunca, óyeme bien, hermano, nunca permites que la panda te pique tan sambasasao. ¿Qué? ¿Qué? No, no. ¿Qué es? A ver, ¿cómo? Que no lo va a repetir. ¿Qué cosas están? ¿Qué cosas están? ¿Usted se acuerda de su último novio, niña? Eso se llama don de lenguas. ¿Dónde? Pero qué palabra, maestro, qué palabra. Ya me cambió la vida ya. Sí. La palabra, esa es la verdad, esa es una verdad. La absoluta. Sí. No lo entendí yo, don Chacho. Luke, tú eres un choncho, dices ahí. Exactamente. Son choncho. Tú amante sagrado, tú sabará. Sí. Oiga. Hablan los dos portugués muy perro. No, anda bien perrón, bien perrón. Y si no entienden, podemos empezar a hablar español, pero podemos estar bendecido. Son muchos personajes los que voy a estar haciendo en Dejen el Show, haciendo mi improvisación, Rastacuando, por supuesto, y bueno, mi stand-up es una mezcla, digamos que yo trato de mezclar en mi show música con stand-up comedy, con imitaciones, con personajes, y eso hace que el show pues sea muy, muy variado durante hora y media más o menos que estamos ahí. Qué gusto padre, tenerte aquí, sí, loquillo, dejando la vara muy alta, me pusiste un arrastradón, pero qué bueno perder así con el mejor. No, se va a despedir con algo de reggae, Don Cheto. Improvisamos, Don Cheto, para despedirnos, ¿le parece? Okay, hay una pista de reggae. Oh, ok. Deja ponerme los audífonos. Eso sí. Ay, tuyo, qué emoción. No, lo mío es este. ¿Qué es lo suyo? ¿Qué es lo suyo? lo mío. Ok, pero estamos hasta cuándo improvisando. Reggae, venga. Va. Reggae con Don Cheto. Voy a improvisar algo yo. Ahí va. Va a empezar. Loquillo en la casa. Ya. Voy. Ok, voy a improvisar. Yo no sé dónde va a parar este globo que acabo de iniciar. Esto se llama el arte de rimar con Don Cheto, que me acaba de invitar a este recinto, a este lugar que tengo que respetar y aprovechar la oportunidad que me acaban de dar para dirigirme a todos los latinoamericanos, a toda la gente de habla hispana, a mis mexicanos, que están tan ligados, mis hermanos, a los colombianos. Y desde aquí me abrazo, desde aquí les choco la mano. Así que Don Cheto, tírese una, porque improvisar es una fortuna. Quiero que en su mente palabras reúna y haga que este verso llegue hasta la luna. Venga. Así lo hacemos con Loquillo. Que se juntó con el viejillo. Ahí la llevo. Muy sencillo. Lo invitamos, estrenamos cabina y con el flow lo llevamos hasta la cima, porque aquí está Loquillo y aquí está el viejillo, que cada vez lo veo y se me pone más durillo, porque la verdad que ya me estoy trabando, no sé, no me sale nada, no estoy improvisando, y es que Loquillo ya me puso una arrastrada. Don Cheto, la neta, no sirves para nada. Don Cheto al aire. Oiga, familia, buenos días. Oiga, va a venir la abogada Nancy Guarderas con nosotros, abogada de inmigración. Ahorita, espérate, ahorita pones a los Fuerza Regia. Acabo soy bien seguido. Ay, oye, no. Oiga, la abogada de inmigración va a estar empezando la hora, en punto de la hora siguiente. La abogada de inmigración, ¿tiene usted alguna pregunta sobre casos de inmigración? llame al 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Recuerde que también está el WhatsApp de Don Cheto al aire. Puede mandar mensaje de voz o escrito al 818-480-1690. O mándale mensaje privado arroba Don Cheto al aire en Instagram para que todas sus preguntas de migración el viejillo se las pueda decir a la abogada. Don Cheto, aquí dígame, y regresando, señor, al tema, le dieron una arrastrada. ¡Arrastrada! No, viejo. Sí, machito. Mire. Toda si la... No le dieron una arrastrada, ver, no, chino, ¿me permites? Sí me dio, no, sí me dio, ah, una, sí, arrastrada. No le dieron una arrastrada, le dieron una arrastradita. ¡No! No, no, Don Cheto, no le dieron una arrastrada. Le dieron una lección de cómo se hace trova y usted no sabía hacer trova, no, le están enseñando. Ahí te encargo, Chapis, ¿eh? Bueno. Usted, no, es rapero. Nuestro valor. No, todos están bien, pero tan mal a la vez. ¿Por qué? Porque primero vamos por partes. Primero atiendo al chino. Sí me dio una arrastrada, Luego atiendo a Giselle. Fue una arrastradita. No. No, de alguna manera chiquita. Sí, pero es que, ¿por qué ustedes esperan de mí que yo le trobara? Porque usted, ¿por es qué? Un perrón, viejo. ¿Pero por qué? Pierda usted no mi se da cuenta fe, lo perrón que es. Yo pierda mi tantita fe. Le voy a dar un punto a usted porque el vato a eso se dedica, el vato esto está haciendo diario. Usted le entró, viejo. Usted ya no lo hace. Aparte, diario. Yo estaba en fan viendo a loquillo. No. Ustedes fueron los que me aventaron a mí a pelearle al Canelo, pues. ¿Eh? No, sí, ustedes la restiren. No, ¿quién se le está restirando? Yo se la restiré. Yo no estoy diciendo, para mí no es un bien. Y un güey de ustedes dijo, ¡sobre, Don Cheto! ¡Órale! ¡Pues ahí! ¡Pues ahí! ¡Ay, ahora échame a mí la culpa! A ver, ¿qué te pareciera que estuviera Mike Tyson y yo te dijera, ¡obres ahí! ¡Agárrate a madras con él! No, pues. No lo hizo mal, Don Cheto. Sí, mal. Pero no, yo no me la esperaba. Yo no me esperaba. Mírase, pues, lo voy a abrazar. Venga. No, me abraces. Yo lo abrazo, mire. Pero yo no me esperaba que ustedes me fueran a poner en... Yo no fui, pues, ahí. De que... Loquillo quería mostrarse con usted, Don Cheto. No, pero él no necesita mostrarse. Él es el capo de capos. Y usted me avienta. Lo aventamos con los leones, avientan hijos. Así, sin entrenamiento alguno, sin saber. Y me pone una arrastrada. No lo hizo mal. Nada más demostró con eso. Bueno, ya me dieron tiempo de escribir tres. Ya más o menos me... Le voy a decir. Nomás demostró con esto que usted tiene capacidad. Le falta práctica. Bueno, capacidad tiene. Sí, pues, pero ¿para qué me...? Pero, a ver, ¿quién fue el güey que dijo que yo rimara? Yo no fui. A mí no me andes aventando. Tú aquí no andas produciendo. Ve lo que provoca. Ve lo que dice mi gafet. Ahí está. Produce. Y tú también estabas. ¡Órale! ¿Para qué, güey? ¿Para qué no sabes lo que disfruté? Bien, estaba sudando, señor. Además, ya hoy no me llamo Don Cheto. Dígame, Don Arrastrao. Don Arrastrao. Don Cheto. ¿Es más falsa que Don Cheto cuando dice que está a dieta? Deja que la abogada de inmigración te ayude. En Don Cheto al aire. ¡Al aire, señores! Con nosotros, la bella Nancy Guarderas, abogada de inmigración. Le doy la bienvenida, abogada. Gracias, Don Cheto. Es para mí un placer. De verdad, darle la bienvenida. ¿Sabes, Don Cheto, por qué te miro llorando? No estoy llorando. ¿No? No. Trae los ojos medio raros. Un poco los ojos como... ¿Como con alergia? Que le metieron una arrastrada ahorita. Me puso una arrastrada que de esta no me voy a recuperar ni con vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! ¿Cómo le dijeron los de Tengo Talento? Dice un vato ahorita, para que vea lo que sienten en Tengo Talento. Cuando no les da el pan. No, abogada, pues y sí, ahorita pues me arrastraron, pero verla a usted me da todavía, es como mi Red Bull, me da alas. Ay. Y puedo volver a creer en que la vida es buena. Ay, qué lindo, Don Cheto, me encanta estar aquí, tan romántico. Oiga, si usted tiene alguna pregunta para la abogada Nancy Guarderas, gracias a la Liga Defensora que nos la empresta para que la saque y lo saque de dudas, ¿verdad? Hay número chacas en cabina, Jessy. Efectivamente, señor, son el 818-520-1055. También puede llamar al 1-866-446-6653. Esta está buena, mi compa Jacinto dice, Don Cheto, ¿cómo está? Buenos días, Don Arrastrao. Pregunta para la abogada. Tengo un seguro social que me dieron en 1986, de esos seguros que le daban a los papás ese año. Quiero saber si puedo pedir uno válido para trabajar. Si te lo dieron en los 80s, en aquel tiempo, lo daban sin tener que conectar con estatus inmigratorio. Entonces, ese número es bueno. Sí, es bueno, es tuyo, y hasta mucha gente sigue usando para trabajar, lo sigue usando para obtener la licencia del DMV, ¿verdad?, de motor y vehículos, y no es problema. Lo único, tienes que tener mucho cuidado. Cuando tienes un trabajo, te van a dar esa forma que se llama la I-9. Ahí tienes que escoger por qué razón tienes el base para trabajar. Por ejemplo, hay una pregunta si eres ciudadano. Si marcas eso, va a ser un reclamo falso a la ciudadanía, y eso te puede parar y amparar. Ya no vas a poder arreglar, o sea, por medio de un familiar. Si le preguntan cómo lo obtuvo, diga cómo. Sí, lo puede decir. No digas, es que tengo papeles o soy ciudadano. Porque correcto. La, okay. Correcto. ¿Está buena? Pero es de ellos, no es problema. Ok, entonces es bueno el seguro. Para que es no, bueno el no, seguro, no. Sí. Tengo una aquí, pero yo creo que este vato sí agarra papeles. Dice, abogada, hace 4 años fui testigo de un asesinato junto con mis hijos de 4 y 7 años. Ahorita soy el testigo de la fiscal y asisto a los trial. ¿Hay alguna solución de inmigración para mi caso? Está un poco difícil. ¿Por qué? La persona, pero la persona que, pero ¿quién asesinó? Fue testigo de un asesinato. Pero solo testigo. Pues no fue víctima. Oh. Entonces la visa U es para víctimas directas o indirectas, pero tiene que ser un familiar cercano. Entonces si era, por ejemplo, una esposa, padre, hijos que mataron, entonces sí, porque tienes que enseñar que sufriste gravemente debido a ese crimen, pero tienes que ser una víctima directa. O sea, pero que aquí no. Y ni siquiera porque los había menores, o sea, sus niños estaban correcto, presentes. Donde él está sufriendo. Hay un caso que se llama, que también dejan, si en inglés se llama bystander, como casi como un testigo. El ejemplo que dan es una mujer que está embarazada 9 meses y entra al banco y entran a robar, pero entre ese robo matan al manager del banco. Entonces ella vio todo eso, era muy traumatizante y perdió el bebé. Era un extremo de sufrir extremadamente e indirectamente, pero ella fue testiga, cooperó con los oficiales, pero también sufrió tanto por perder el niño. Han dado tal vez unas 20 en los últimos 19 años. Oh my God. Es muy raro. Entonces, si archivas algo así, tal vez te la niegan y al final hasta te pueden poner en procedimientos de deportación, ¿verdad? Por la negación. Entonces mejor que ni le busque, ¿verdad? Sí, así. Y podemos revisar el archivo y hablar con el fiscal, pero debe de ser una persona cercana. Profesional. Ok, tengo una pregunta de una esposa enojada con su marido. Uh-oh. De esas que casi no hay, ¿verdad? Hey. Dice, don Cheto, buenos días. Mi esposo se le venció el DACA hace 2 años y el muy pen, así lo pone. Oh, my así God. Así lo pone la chica. Siguió usando su seguro, su número de seguro. Mi pregunta es, ¿todavía puede renovar el DACA o ya perdió la posibilidad el muy pen? Otra vez lo vuelve a... No te... Gracias, ya no quiso renovar por miedo cuando lo de Trump, el muy pen. 3 veces le digo. Hey. No. Tener una esposa así o ser una esposa así no tiene precio. Ay. Qué bendecido ese hombre. Ese hombre. Envidia de la buena, dice viejo. Es cierto. Ok. No hay ningún problema. Va a poder renovar ese DACA. Los que hicieron el DACA originalmente, aunque ya está expirado el DACA, pueden seguir. Va a ser como una, por decir, empezar de nuevo, pero como ya lo tuvo anteriormente, todavía tiene el derecho de hacer la aplicación de nuevo. Si alguien nunca aplicó por el DACA, no pueden hacer una aplicación, pero los que sí, aunque se expiró. Let's go to line number 3. Sandra, ¿cómo estamos, Sandra? Buenos días. Viejona, ¿cómo está? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien. Al poro millón. ¿Cuál es su pregunta para la abogada? Sí, buenos días, don Chato. Quería saber, yo entré en el año 1997. Me agarraron varias veces. Tengo mi hijo de 22 años. Pero ahora quiero saber si tengo una hija con discapacidad que se llama ataxia, que en el futuro le va a afectar, me dijeron los doctores, en los músculos. Puede maybe quedar ciega, puede quedar, bueno, el problema quiero saber si podría yo arreglar por la niña, yo soy madre soltera. Ok, Sandra, la realidad es que se tiene que hacer un estudio por todas las detenciones que tuviste al entrar en el 97. Y la realidad es que si entraste al final ilegalmente, entonces también el problema es que vas a tener que salir del país para arreglar. excepto si tienes la protección de la 245i, donde alguien, un hermano, padres, residentes o ciudadanos te hicieron una petición antes de abril 30 del 2001. Tener unos hijos discapacitados no necesariamente y directamente te van a ayudar en arreglar los papeles, pero primero, más que todo, como tienes el hijo ciudadano, la pregunta es, ¿él por acaso está en las Fuerzas Armadas, en el ejército? No. No, okay. No. La razón es que si entraron ilegalmente al país, tienes que encontrar el modo primero si puedes arreglar adentro del país para no tener que salir, porque el minuto que sales te van a dar un castigo de 10 años y no calificas para el perdón porque necesitas que enseñar sufrimiento grave a padres o esposos residentes o ciudadanos. Tú tienes los hijos ciudadanos, pero eso es todo. Entonces te pueden hacer la petición familiar, pero ya para la residencia tenés que salir. Entonces, pero lo primerito es investigar si esas detenciones fueron oficialmente deportaciones o simplemente te agarraron, te ficharon y te sacaron del país, porque esos no cuentan como deportación, ¿ok? Mucho estudio primero, Sandra. Ok, voy a pasarle a José de Santana, amigo José, línea número 5. ¿Cómo estamos, José? Buenos días, Don Cheto, ¿cómo andamos? Viejón, al pur millonzón. ¿Cuál es su cuál es su pregunta para la abogada? Pues mire, yo tenía la visa U con mi carnal desde Morrillos y yo era menor de edad y me metí en problemas con la ley. Y fue una felonía cuando yo tenía 17 años y ya pues años después aplicamos para la residencia. Y a mi carnal la aprobaron, pero a mí me la negaron. Pero ya ahorita esa felonía ya es un delito menor. Fui a corte, cumplí con mi probation, fui a mis clases y todo. Y pues quiero ver a ver qué se puede hacer. Okay, José, para todos, la visa U obviamente se los dan por un tiempo de 4 años. Después de 3 años, tienes que aplicar para la residencia o puedes aplicar para la residencia. Suena como que ya hiciste eso, pero entonces te lo negaron por la condena criminal que tienes. Una cosa, aunque ya terminases con el probation y todo, tienes que ver si puedes eliminarlo por razones legales y reentrar tal vez con un defensor de criminalista, ¿verdad? Para eliminarlo completamente. Pero si ya terminases con la visa U, uno tiene que aplicar para la residencia mientras que todavía tienes esa visa U. Un plan sería pedir extensión de la visa U para simplemente poder reaplicar para la residencia. Es muy difícil hacerlo. Lo tienes que hacer con un abogado porque sí, de verdad está difícil. Pero primero tenemos que revisar ese record criminal y la condena para ver si de verdad ya lo eliminaste o si puedes eliminarlo completamente. ¿Ok? Ok, está buena esa pregunta. Sí. Voy con Gerardo, línea número 4 de Santa Fe Springs. ¿Cómo andamos, Gerardo? Sí, buenos días. Buenos días, Don Cheto. Viejón, cálese con su pregunta por la abogada. Mire, mi pregunta es, mi esposa arregló en el 98, su hermano ya era ciudadano americano, pero ella salió en el 99 y entró en el 2000. Para acá no la agarraron, en México solo sacó una credencial de elector. Mi pregunta es, ¿qué pasa ahí? ¿Sigue el caso o qué? Sí, el hermano le hizo esa petición familiar en el 98, ¿verdad? Sí, en octubre del 98. Octubre del 98. Ok, entonces para la 245i puede arreglar en el futuro y todavía tener esa 245i, pero tuvo que enseñar que estuvo aquí diciembre 20 del 2000 para tener esa protección de la 245i. El problema, alguien que está aquí ilegal más de un año después de abril del 97 y sales del país, entonces tienes el castigo de 10 años. Entonces va a tener que pedir el perdón, pero tiene que ahora enseñar que los padres o un cónyuge, ¿verdad? Un esposo, ciudadano o residente van a sufrir extremadamente para eliminar esos 10 años de castigo por haber salido. Porque si ella dice que nunca salió y encuentran que sí, porque sacó tal vez la identificación afuera en México, tal vez se fijan. Entonces va a ser mentira. Pero sí, ella todavía puede usar esa petición del hermano cuando ya llegue a estar vigente esa fecha de de prioridad. Y ahorita, solo para que sepas, de México están en diciembre 1 del 98, es lo que están procesando. Pero como lo archivó en 98, ya está cerquita de hacerlo. Entonces, la gran pregunta es si califica para el perdón. Que no vaya a hacer nada solitos, antes revisar con un abogado para no meterse a la boca del lobo. Oiga, abogada, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer siempre estar aquí contigo, Don Cheto, y con todos aquí en cabina. Pues aquí como quiera que sea. ¿Ya le levantó poquito la moral? No, yo la moral, yo siempre la traigo a levantar. Además andaba sentido con este, que me aventó ahí a la boca del lobo. Que me. La neta. Señor, lo hizo muy bien y mucha gente está teniendo buenos comentarios de su trabajo. Abogada, gracias, abogada, por estar con nosotros, haciendo mi mañana más llevadera. Yo me di cuenta de algo. Usted no será bueno para improvisar, pero sí es bueno para escribir. Ya, no le mueva, no le eches tajina a la herida. Oiga, abogada, el número de la Liga Defensora. Por supuesto, la Liga Defensora nos pueden comunicar al 1-800-333-3676. Otra vez, 1-800-333-3676. Gracias, abogada. Le voy a dar el número a la Liga Defensora, 1-800-333-3676. La Liga Defensora, 1-800-333-3676. 1-800-333-3676. Regresamos. ¡Familia, buenos días! Señor, ya lo veo contigo. No, ya, fíjate que en realidad yo ando relleno, es el que sigue dando lata. Es que se está vengando de todo el bullying que le hace acá este. Si hubiera visto su cara de cómo, güey, le respondo. No, pues cómo le respondo. Pero tú disfrutaste mucho. Disfrutó, la verdad. Disfrutaste mucho. Estaba. No, la neta sí, ¿para qué decirlo? Estaba como las mosquitas. Está bien, ¿no? Como las mosquitas. Está bien, mal. Pero yo no, aquí hay una diferencia. Ahí está su hijo. Ahí está su hijo. Yo no tengo problema en perder. Y reconocerlo, nunca quiere reconocer. Oiga, fíjese que quiero hacer una encuesta. Fíjese aquí, Tito, ya sacado el deporte. Ahí está su defendido, ¿eh? Ahí está su defendido. No, yo nomás porque aquí con Gisela, nos arrastra, nos hace trizas. Sí. Ahora que lo estamos queriendo defender, mire, ¿quién es? La víbora. Está pisoteando, La daga por la espalda. ¿Quién es el alacrán? El alacrán. El perro que mordió la mano de que le. Oye, tú, Barbas Blancas, déjame, no, tú no, Barbas Blancas. ¡Cepillinazo! Ya le toca cepillinazo. ¡Ay, guap! Quiero hacer una encuesta piratoncísima, una cosa piratona, como todo lo que se hace aquí. Es, si usted pudiera ser el mejor o la mejor, ¿verdad? El mejor del mundo en algo, lo que sea, ¿en qué sería? Tú vas a ser el mejor del mundo en algo. Escoge, Giselle, ¿en qué te gustaría ser la mejor del mundo? Chino, ¿en qué te gustaría ser el mejor del mundo? Así, un sueño, así como que si tengo la oportunidad de. Tienes la oportunidad. Supongamos que Dios o la hada madrina o el hado padrino llega y se posa ante tu cama y te dice, te vengo a conceder un deseo. Tu deseo es, la pregunta es, ¿va a ser el mejor del mundo en lo que tú quieras? ¿En qué te gustaría ser lo mejor del mundo? Piénsele, no seas tan atrabancado. Creo que yo ya tengo. Cirujano plástico. ¿Cirujano plástico? No sé por qué. Eso es como. Ahora, ¿estás de acuerdo que vas a ver mujeres no tan agraciadas que tú vas a arreglar? Para hacerse los Mickey Mouse solito y no tener que gastar ya. Para hacer el Mickey Mouse solito, ¿eh? Y se me sale medio caro. Deja agarrar la escuadra y sacar este ángulo. Ahora aquí, deja meterme aquí esta esponja. Voy a meter unos pedazos de cartón. Unos potis, unas latas vacías de coca. Para que se me vean así los cuadros. Más saltaditos. ¿Por qué siento envidia en sus palabras? No te envidio. ¿Cómo la verdura? Sí, sí tienes buen body, pero pues no te envidio. A ver. Giselle, primero da el número de cabina para que la gente inunde con llamadas. Entonces no es hashtag ni nada, no más hashtag, es una encuesta piratona. Si usted pudiera ser el mejor del mundo en algo, ¿en qué sería? ¿Qué escogería ser? Bueno. Si pudiera ser él o la mejor del mundo en algo, lo que sea, ¿en qué sería? Número en cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Yo pienso que la mejor en el box. ¿Boxeadora? Sí. ¡Wow! ¡Mira qué bonito! ¿Quién es la mejor boxeadora del mundo? Esta. La Clarissa, Iván. La Clarissa es de las actuales ahorita. Sí, ¿verdad? de esta generación, pues sí es la que más está defendiendo. ¿O qué? ¿Sí no le pensatis o te doy chance? ¡Ya dijo! Cirujano plástico sí me late, sí me hubiera gustado ser cirujano plástico. No sé, me gusta eso de las siliconas. No sé, me atrae. ¿Por qué? ¿Por qué? De verdad, no, me pregunta seria, ¿por qué te atrae? Me gusta, no sé, me da mucha curiosidad de la magia que hacen los cirujanos para poder arreglar no solo el poner boobies. No nomás lo estético, sino no, también estético, para... Sino la para magia ayudar. De por ejemplo, a la gente le cambian el rostro. El que tú ves una nariz madreada como el Said y que te lo puedan hacer nueva, de verdad. Cuando tú ves los videos, cómo abren la cara así, estiran la piel y dices... Ay, sí. ¿Cómo lo va a regresar? Y ves el final y dices... Wow, o sea... La diferencia. Okay. Pues es que puede cambiar vida. Quiera que no. Solamente que a mí me hubiera gustado, pero por mi edad, no, pues ya cuando me reciba ya. Me está chocheando. Ok, tú eres mejor cirujano plástico y tú quieres ser la Clarice Shields o la Katie Taylor. La mejor boxeadora. Ahora está en una china muy buena, ¿no? La Com. Es de las top 3. ¿Mm? Mary Com. Ok. Yo no sé qué quiero ser, no, vale. Pasó la señora. Pues mejor porque haga carnitán. El mejor de las carnitas del mundo. No, el mejor de las carnitas del mundo. Es un vato que se llama Don Cheto, un perro para hacer carnitas. Ok, ¿usted qué escogería si pudiera ser el mejor o la mejor del mundo en algo? ¿Qué sería si algo que escogería? Voy con Luz, línea número uno. ¡Buenos días, Luz! Luz. Hola, buenos días, Don Cheto, lo amo. Te amo, Luz. Luz, ¿usted qué le gustaría ser la mejor en el mundo en qué? Una escritora. Ah, ay, qué bonito. Ay, mire, ¿escritora? Qué bonito. ¿Te gusta escribir o pero eres usted escribe o por qué? No, porque leo, digo, no leo libros, pero veo que hay unas buenas escritoras para libros. Películas. Oh, qué bonito, Luz. A ver, Luz, ¿cuál fue el último libro que leyó? ¿A cuál fue el último libro que leyó? Dice el chino. La neta, ni uno, pero. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Oh, qué peso, mi peso! Yeah. ¡Un aplauso! Para... ¡Bravo! ¡La idolaza! Bueno, pero ella. ¡Dígame, principito, aunque sea! Ella quiere ser la siguiente Margaret Atwood, pues, Virginia Woolf, Jane Austen, Mary Shelley. No, hasta J.K. Rowling, si quieren. Emily Bronte, Agatha Christie. Pero pues... No, pues sí. No, pues wow. A ver, pregúntale al... Tito, a ver tú, que viniste aquí de los... ¿Qué quisieras tú ser el mejor en que no salgas con gustería con el mejor padre para mis hijos? No salgas. Ni digas no, tampoco deportes, no, tampoco. La verdad. Sí. Científico para acabar con las enfermedades, el cáncer, la diabetes, el Alzheimer. Ay, qué bonito. Te adelanto una cosa nomás. Digo, qué bueno, qué bonito, ¿verdad? Qué altruista. Pero ser el mejor científico del mundo no garantiza que vas a descubrir las curas de la... Pero lo voy a intentar, ¿no? O sea, ser el mejor científico significa... O el mejor... Sí, o sea... No, pero no esté poniendo intentar. Barreras. ¿Sí? No estoy poniendo barreras, ni que fuera yo inglés. Por eso está diciendo el mejor en algo, entonces que sea así genérico. Que nomás que no mate la ilusión. Para, nomás que no diga para quitar las enfermedades. No te comprometas, Agapito. Ok, está bien, pues. Hey, científico... Intentaré no emociones. Científico para buscar la cura. De... Eso seguiría más perrón, ¿ves? Okay, okay. Yo no sé qué quiero ser, no sé qué. Mira, este compa dice, Chino, por favor, pasa mi mensaje. A mí me gustaría ser el mejor diseñador de armas de fuego. ¿Pero por qué, güey? ¿Inteligentes o qué? Armas de juego del futuro, inteligentes para no matar. A ver, amigos del Twitter, los leo. Amigos del Instagram, los leo. Y las llamadas telefónicas, voy con Blanca de Leca, el señor. Blanca, si usted pudiera ser la mejor en algo, ¿qué escogería? Hola, Don Cheto. Hola. ¿Cómo está? Lo hablo, viejo. No es amor, es un deseo con el cual usted no puede y hay una cosa que sucede en usted que ya es incontrolable, es lo que es. A ver, dígame usted, ¿qué le gustaría ser la mejor en qué? Mire, Don Cheto, a mí me gustaría ser la mejor cantante del mundo, todo el mundo. A ver, cántese un pedacito ahorita de una, venga. A ver, ¿qué tal anda? ¿Qué tan lejos anda? Ay, Don Cheto, ahí le va. Venga. ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio. ¡Ajua! ¡Fuera! ¡No! ¡Ay, osito! ¡Osito! La mejor cantante del mundo. Qué chido. ¿Usted quién considera que es la mejor cantante del mundo ahorita, actualmente, señora? Dígame qué. ¿Quién considera que es la mejor cantante del mundo, Blanca? ¿Qué me considero? No, porque pues, soy cantante. ¿Quién cree usted que es la mejor cantante del mundo? Ahorita la mejor cantante, ¿qué le podría decir? Ay, yo creo que ninguna. Todos cantan bien feo. Bien. Al menos. Chapis, quítame eso, por favor. Este, poniendo en la pantalla, hay mujeres quitándoles la lonja y poniendo. Quítame eso, por favor. Pones cada cosa, Chapis, neta, güey. Ya pasó, hombre. Ya, supéralo. Dice Natalie, Nidia Ayala, yo quisiera ser la mejor abogada de inmigración para ayudar a mi raza mexicana que deje de sufrir por culpa de este gobierno. ¡Ay, ay, ay! Ay, pues te veo muy joven, ¿eh? Yo creo que sí puedes llegar a ser. Ojalá que estés estudiando. Uy. Ay, no la regaño. No la regaño, pero pues, oh, me está muy chavo. La sentí a modo de regaño, oiga, todo el mejor pintor de graffiti del mundo. Oh, no más, este, ¿qué está gastando su deseo, este bombombo? Hay niveles de tiempo, por favor, hombre, cálmate, por favor. El mejor historiador y académico, Saúl Ayala, ¿qué es eso? A ver. Explícanos. Historiador, el mejor historiador del mundo. Ok, voy, ¿qué tenemos, chica Ferrari? ¿Quiere WhatsApp? No, corte y comercial y regresamos, porque esto apenas va empezando. Sí, sí, está chido. Si usted tuviera la oportunidad de ser el mejor del mundo en algo, ¿qué escogería? Piénselo bien, échale coco y díganos por qué. 818-520-1055. Don Cheto al aire. Este no tiene nada, pero nada, nada que hacer. Participa en la encuesta piratona. En Don Cheto al aire. Ser el mejor del mundo en algo, ¿qué escogería? Giselle dijo que boxeadora, el chino dijo yep. que cirujano plástico, Tito Padilla, que hoy nos visita en cabina, dijo que científico. Yo estoy pensando. Ay, que, como siempre, señor. Sí, pues que yo pues, no sé qué, yo estoy entre ser. No, y no sé gris, ¿eh? Siempre gris. No, estoy siempre. Entre ser, fíjate nomás, que yo estoy en. Ser y no ser. Cosas muy parecidas. Astronauta o científico de la NASA, pues. Astronauta. O ¿no? El mejor, para hacer carnitas. Ay, sí, como, bien parecido. Muy común. No, no, no, ligado, van de la mano. Voy a leer algunos de los, tweets o mensajes. Maricela Batres, la mejor empresaria del mundo, dice Maricela. Muy bien, Maricela. Ginecólogo. José Antonio, ginecólogo, está bien. El mejor guitarrista del mundo, dice Leo Benítez, qué bien, Leo. El mejor ingeniero informático para crear mi propio sistema operativo e investigar todo tipo de archivos secretos, dice nuestro amigo Ángel. Ok, está bien. Voy a leer algunos otros y luego paso a las llamadas telefónicas. Va. La raza se está pintando bonito, dice por acá. En lo laboral, bailarina de ballet, Don Cheto. Ok, está bien. That's cute. Bailarina de ballet, nuestra amiga Cari. Yo iba a decir algo así, pero usted como de me critica. Dije, ¿para qué me no parece? Te voy a. Yo aquí no estoy para criticar a nadie. Ah, no. Estoy pollilos. Nomás, a veces me voy a burlar, ¿verdad? Pero no es para criticarlo. Pero te va a escuchar. La mejor doctora, dice Esmeralda. Esmeralda Hernández, la mejor doctora del mundo para porque me gusta ayudar a la gente. That's very cute. Ah, o también la mejor investigadora de crímenes como Sherlock Holmes. Ah, está perrona, es una mujer. Es mujer. ¿Qué chido? La mejor matemática del mundo, dice Betty 86, Betty Tapia. El mejor DJ del mundo, dice nuestro compa Leo García, el mejor DJ. Oh, eso está chido, sí. Lo de las matemáticas, yo conozco un vato que... El mejor patrón del mundo, dice Ulises, el mejor patrón del mundo. Porque admiro mucho a Carlos Kazuga, dueño de Yakult y del supermercado Chedraui. Ok, ya metió comercial aquí mi compa. Y usted diciéndolo también. No, ¿qué tiene? El Yakult está bueno. El Yakult están ricos. Y aquí no hay Chedraui, ¿hay Chedraui aquí? No, en Estados Unidos no. Vamos con Marisol, línea número uno de Florida. Marisol, ¿en qué te gustaría ser la mejor del mundo, hija? ¿Se vale de a dos, Don Cheto? No, uno. Sí, se vale hasta de a tres. Señor. Para ti se vale hasta de a cuatro, si quieres. Ay, qué lindo. Don Cheto, a mí me encantaría ser la mejor maestra del mundo. Siempre quise ser maestra y para mí esa es la profesión más honorable del mundo. Ay, qué bueno. Y segundo, me encantaría ser actriz, la mejor actriz del mundo, como tipo Salma Hayek, que es buenísima, para mí de las mejores, y Fernanda Castillo, que también la considero de las mejores actrices. Y quiero decir que en realidad no lo pude hacer porque pues las oportunidades a veces en México son más, siento yo, más limitadas por lo económico. Mi madre, por desgracia, no me pudo dar una educación más superior, yo no podía trabajar y estudiar. Entendimos. Es bastante difícil. Está bien, pero aquí está en Estados Unidos hay más oportunidades, sí, yo creo que los padres tienen aquí que... Aquí porno puede ser. Qué bonito, o sea, maestra o actriz. Todas las mujeres son actrices, hambre, también tienen unos papelotes cuando llegas a casa. Ay, cada quien platica como le va en la feria, ¿eh? Gracias, casa, Carmela, no te estés proyectando. Papel. No. Ella no es actriz, porque nunca actúa, está enojada de verdad. Es real, ¿eh? Todo el tiempo. Es real. Es real. Es reality show. César, línea número 2, César. Buenos días. Viejón, ¿qué le gustaría hacer? ¿En qué le gustaría ser el mejor del mundo? Mire, pues a mí me gusta mucho la aviación. Me gustaría ser el mejor piloto, claro. Oh, piloto. Ay, qué voy con Julio de San Fernando, California. Julio, ¿qué te gustaría ser el mejor del mundo, Julio? Don Cheto. Viejón. A mí me gustaría ser el mejor mundo en tener la palabra de convencimiento para convencer a la gente. Oh, está bueno eso. ¿Ser qué, como pastor o qué? No, pero motivador sería. Mira, viste tú los tacos al pastor, pues bien perso. No estés de payaso, no son muy innecesarias tus bromas, China. Okay, no están buenas. Si las dejas de decir, no pasa nada. Ok, está bien. Ok, motivador es la palabra que buscas o no. No, convencimiento, como para los negocios, como para las mujeres, así, o sea, que yo llegue y les aviente el verbo y... ¿Eres paisano del chino? Digo. Ok, está bien. Lourdes, número 4, Lourdes. Tu paisano, Lourdes. Sí, don Cheto, buenos días. Mi amor, ¿cuál es tu... ¿Mi amor? ¿Mi amor? ¿Qué le puedo decir yo, mi amor? Hola, mi amor. ¡Uy, hijo! No, es que nunca lo había escuchado decir mi amor a un radioescucha. No, pues, mi amor. Ya voy a decir yo, mi amor, a todas las que hablen. A ver, ahí, dígale, mi amor. No, también es mi amor. Yo soy su amor. Ay, no. De amistad, amor. Ella, ja. Oiga, mi amor, ¿usted cuál es la qué le gustaría ser la mera number one del mundo? A mí me gustaría, don Cheto, ser la mejor corredora de autos en el mundo. Quita, ¿le gusta la mangada? ¿A usted le gusta la velocidad o de agarre usted si jale? A mí me encanta, yo manejo y me encanta. Por el 99 a 110 ni se me arrime. Qué bueno que me dice. De carácter. Por el 99 y caí, sí. Y a mí me mandó esta Jenny Pavio 47 y dice, y a mí me gustaría ser la mejor hacker del mundo. Ok, ven muchas películas. Pues no nos esté dando el avión, viejo. Dice por acá, don Cheto, me gustaría ser el mejor acordeonista. Me encanta el acordeón, pero no le hallo el mini beat. El mejor hombre para Gisela. Ay, qué bonito. El mejor arquitecto del mundo. Estratega financiera, dice Alejandra Rodríguez. Bonito. Fíjate, este está raro, el grillo loco. El mejor embalsamador del mundo para que cuando fallezca mi madre yo atenderla. Ay, ande. Pata pirata. El mejor diseñador de carro, dice mi compa Israel. El mejor locutor de radio del mundo, dice el gordito veloz. Está bien. Y pues yo todavía no supe ni qué. ¿Tú sabes qué te gustaría ser el mejor del mundo en qué, hijo? Me gustaría ser el mejor del mundo, don Cheto, en decir chismes de los espectáculos. ¡Ah, chiquita! Pues Pepillo Origel todavía vive. Sí. Pedrito Sola todavía vive. ¿Pepillo Origel qué, don Cheto? Bisoño todavía vive. Ay, ¿cómo de esos tres es periodista? Esta está buena. Dice, don Cheto, ¿cómo está? Yo quisiera ser el mejor carpintero del mundo. No soy carpintero, soy zapatero, pero me gusta la carpintería. Está bien. Yo estoy entre varias cosas, vale. Varias cosas y no sé por cuál. Ayúdeme a decidir. A ver. A ver, ¿cuál es? La primera. Ajá. El mejor capador de puercos. ¿Eso como para qué servía? ¿Para capar marranos? Capar marrano. O el mejor, que hacen las mejores carnitas del mundo. ¿Carnita? O. ¿A eso aspira, viejo? Sí. Mire, Yo. ¿Por qué te ríes? A ver, esa risita es la que friega, ¿eh? La risa es la que friega, a ver. Ven para acá tú. Viejo, o sea, sabiendo sus gustos de ustedes así medios excéntricos de vez en cuando, dije, a lo mejor, no sé, el mejor diseñador de zapatos del mundo, el mejor rapero del mundo, y me sale con el mejor castrador de puercos. Taquen sus. Mire, así como lo veo y por la edad que tiene, usted puede ser el mejor fertilizante del mundo. Viejo. No, ya pues entonces. Poco tiempo, ¿eh? Entre castrar, hacer carnitas. ¿Y cuál es la tercera? Reivindíquese, por favor. Pues no sé, es que no me llama la atención nada. O sea, todo me llama la atención, pero nada así a ese nivel. Pues me gustaría hacer música. ¿Qué tal? ¿Le gusta cocinar? ¿A usted le gusta cocinar? ¿No le gustaría ser el mejor chef del mundo? No, los chefs trabajan mucho. Ok, no sé. No, ¿qué diseñador? ¿Usted es bueno así para pintar y toda la cosa? No, se me cansa la mano. ¿Entonces qué, señor? ¿Caricaturista? No, mucha friega. Okay. Yo voy a quedarme con lo de las carnitas, vale. Para así yo cotizarme. Oye, que unas carnitas para la quinceañera. No, no puedo. Si quieres que te las haga, va a ser tanto si quieres. Sí. A cotizarme y hacer dos, tres paris por fin de semana. De lunes a viernes, estar libre, a gusto, en la casa. Viernes hago tres entregas, sábado otras tres entregas, o domingo. Uh-huh. Y vámonos, 3-4 casos allí nomás. Conociendo lo flojo que es, señor, le van a decir, oye, tengo una fiesta para 200. No, dale. No, mucha. El sábado, decir, sábado y domingo yo trabajo de tal hora a tal hora. Y los demás días, mira, rascándome la panza, tragándome la zurrapa que sobró. Con razón. Don Cheto al aire. En otros brazos y sin darme cuenta la tristeza me dolo. Quisiera olvidarte porque el estallante ya no me gustó. Por enamorarme de alguien que no vale nada y entregarle todo a la persona equivocada. Me costó más de lágrimas aprender la lección, pero eso de rogar la neta nunca se me dio. Eso ya lo comprobé. Chino, estrenando tenis. Ah, Valiant, ¿hablas? Ya Ya se está donchetando machín, ¿eh? Ah, level device. Oiga, tenemos unas líneas telefónicas en cabina que vamos a colgar en este momento. Ah. Sí, señores, la chica Ferrari. La única operadora que opera en bikini, ¿sí?, de espaldas y brinca mientras opera. Ay, don Cheto, y luego yo no sé cómo la hace la chica Ferrari, está bien frío aquí en bikini. Oh, pues es que ya está acostumbrada, ya viene de los fríos zacatecanos, anda en la sierra zacatecana, anda en los frillazos, de allá es ella, salvaje. Salvaje la bofona. All right. Colgamos las líneas telefónicas y agarramos la primera que entre y pásamela, por favor. Buenos días, ¿quién habla? Bueno. Una. Bueno, sí. Sí, bueno, ¿quién habla? Habla Martín. Martín, ¿qué pasó, Martín? ¿Qué pasó? Pues aquí, hablando. ¿Hablando para qué? ¿O qué? ¿De qué? ¿O qué? ¿Cómo? No. Nomás para hablarle para los $1,000. Martín, ¿estás seguro? ¿No te equivocaste de estación de radio, Martín? Papuchón. No. ¿Seguro? ¿De dónde nos llama, Martín? De acá de Salinas. ¡Ya ganaste, Martín! ¡Ah! ¡Ganaste $1,000, Martín! ¡Gracias! Te noto muy nervioso, asustado, Martín. Don Cheto, estoy temblando. Ay, Martín, ¿dónde mero nos escuchas? ¿En Salinas o en un pueblo cercano? No, aquí, mire, aquí mero en Salinas, California. Ay, qué bonita. ¿Qué te dedicas ahí en Salinas? Andamos en el field trabajando, Don Cheto. Esto. Ay. Oh, vale, qué chulada. Oye, Martín, pues, ¿de dónde eres originario, Martín? Soy de un pueblo que se llama Casuchitlán, Hidalgo. Y era de Hidalgo. Qué bonito, vale. ¡Pues ya te ganaste $1,000, Martín! ¡No! ¿Y en qué te lo vas a gastar? Mande, no, pues mire. Creo que los vi. Acaba de cumplir mi niño, 11 años. Sí. Y a lo mejor es para llevármelo a pasear. ¡Ay, qué bello, Martín! El Fortnite se acabó. No, qué felicidades. Bueno. Le compras un PlayStation de unos 400 y te quedas con 600. ¿Cuál? Debbie. Oiga, pues saludos a toda la gente de Salinas, de Guasonville, de Hidalgo. Oye, Monterrey está re bonito, tú. ¿Al Monterrey ve? Sí, sí, no. Es beautiful. De Greenfield, de González también, que en otro rancho hay por allá, que de King City. Yo trabajé en King City en mi juventud. ¿A poco? Pues en la fresa, hijo. ¿Cómo se llama? Gilroy, donde huele ajo. Gilroy es donde huele ajo. Baños, hombre, en todos estos lados, saludotes. Yeah. Oye, de ¿cómo se llama? Regu City, puro Michoacán allí. Puro Michoacán. En la casa. Allá nos escuchamos, ¿verdad? Pues no sé, sí, ¿verdad? Pues mis tíos viven allá y me escuchan. Pues no sé, pero... ¿No te da vergüenza? ¿Qué? ¿Con tus disparates? No, ellos ya me conocen cómo soy. Si mi mamá me aguanta... Yo viví en Guasonville, qué bonito, a todos sus lados. Ahí unos árboles tan bonitos, unos bosques muy bonitos. Oye, pues ya se ganaron las milanesas ahí, como quiera que sea. Yeah. Saludos a la gente también de allá de Condis. ¿Dónde dijiste? Acachitlán, señor. Acachochitlán. Ok. Acachochitlán. Que está en Ondi. Hidalgo. En Hidalgo. Ok. Gracias. Tres lugares de Hidalgo, chino. No sabe. Pachuca. Tlaxcenco. ¿Qué más? Tlatempa. Tlaxcitla. Ya están viendo ustedes, están viendo. Lompa. Están viendo ustedes el mapa. No, están nombres bien rarotes. El estado de Pachuca. Bueno, está bien, vale. Para la ferretería San Pedro, que salió en el Google Maps. No estén de payaso. Pasteles allá. La casa del chocolate, saludos. Lonchera el café. Están viendo el Google Maps, hijos de la tiznada. Mira, vino regional en la herencia del abuelo. Okay. Oiga, todos los días tenemos una milpa aquí para ustedes, para que se gane una feria con nosotros. Durante Notiche damos una canción que cuando usted la escuche completamente entera, en su totalidad total, full, la primera llamada se lleva una, $1,000. Una milanesa, $1,000. Estas promociones que hacemos aquí son promociones que todo el mundo puede ganar y son muy fáciles de ganar. Luego ya tendremos el Tumbaburros, que va a ser un comeback, el Tumbaburros. Yes, I'm excited, qué chido. Va a ser un comeback y ya es otro tipo de promoción. Dinámica y toda la cosa. Pero es otra dinámica. Hoy la dinámica es muy sencilla, usted escucha la canción entera primera llamada. Y se los lleva. Se lleva en la bolsa una milpa, así nomás bajita, la tenaza, $1,000. Que cómo caerían. Oye, ¿qué no se ganaron 500 millones aquí en el monte? ¿Dónde fue? No sé, viejo, ¿a poco? Sí, un dineral que se ganaron el otro día en la lotería, obvi. Qué guamazo tan fuerte. Me dijo la otra Carmela, vamos allí, platicando, y dijo, oye, es que en el monte se ganaron la lotería. Dije, oye, tú, yo tengo muchos familiares allí del rancho, ¿no será alguien ahí que... ¿Alguien que le llame algo a usted? El Megamillion, no sé cuánto se ganaron, no quiero, dos, no sé cuántos millones, pero ¿cuánto dinero, güey? ¿$444 millones? $444 millones. Joder, si alguien... Oiga, yo vivía en el monte y no me conocía. Dice Carmela, a mí me da un... Si nos los ganamos, dijo Carmen, pobrecita. ¿Qué dijo? No le dije nada, pero lo pensé y dijo, a mí me daría un infarto. Y yo por dentro. Ya la armé, dice viejo. Bien, bien. ¿Segura? Así. ¿Segura? Yo, no, ni yo lo quiero y por dentro. Bien, bien. Ya, ¿cómo vamos son los bien. Hombres? ¿Verdad? Ya, vamos bien. Se pase. ¿Usted compra lotería, señor? Yo no compro lotería. No. ¿Parece usted? Dile a mi compa. Oye, es de Puebla. Vale, yo hoy viví en el monte. Ha ganado la lotería 4 veces, en fin. No, es otra cosa. Ok, entonces ahí está la cosa, vale. Entonces, un billetón. Entonces me dice Carmela a mí, ¿tú no te morías porque te ganara la lotería? Le dije, ¿sabes qué? No, no me moría. Yo creo que yo lo tomaría muy ¿leve? Muy ¿sí? leve, sí, porque sí. ¿Tú cómo crees que lo tomarías tú ganarte la lotería? No, yo pienso que sí se me sale el corazón, ¿no, Cheto? Es que... ¿Tú cómo lo tomarías, chino? No, un loquero, no, ya estoy viendo el desmaque. Ahora sí, hijos de la. Ahora sí. Llegarías aquí a correr. No, simplemente compro la radio y les cobro a todos. Eso, chino, bien. Y va a ser chino al aire todo el día. Por eso día, no, Dios no te da esos milloncitos. Ahora, yo no, fíjate, como yo no soy una persona que busque el dinero. ¿Seguiría usted trabajando? No, ¿para qué tú echarme el tiro? Yo ya sé que hay gente que dice, yo seguiría en el trabajo. Yo sí seguiría yo trabajando. No, yo me voy ni adiós digo. ¿Para qué les voy a echar mentiras? Y se hace que ni nos conoce, David. Yo mañana ya no vengo. ¿Y se acabó? Yo y mañana ya ni vengo. Y don Cheto, ¿qué? Pues digan que murió. No sabiendo que yo voy a estar allá bien a gusto en la casa. A tu favor. Pero no, yo creo que lo tomaría muy calmado, muy tranquilo. ¿Sabes qué? Mira, está la cosa, ¿Cómo le diré a Carmela? Imagínese. No le voy a decir. ¿Cómo que no le va a decir? Bueno, esperaría cuando le das y cuando le subí mucho el azúcar, decirle. ¿Qué gacho? En ese momento. Carmela, estás bien mal, le das. Sí, traigo más de 400. La insulina. Me gané 500 millones. ¡Y bolas, don Cuco! ¡Don Cheto! Y ya nomás le voy a tocar su cadáver, le voy a cerrar los ojos y le voy a decir, ¿ves? ¿No estabas preparada? ¡Estoy jugando! ¡Estoy jugando! A lo mejor el que me muero soy yo y Carmela y Sancho Claus van a disfrutar de los 500 millones. Bueno, podría ser también. Dos veces, la lotería y viudo. Oh, sí, sí, es que Carmela sí dice. Y es de esas personas que luego siempre dice que se va a morir. No, todos tenemos en la familia a alguien que siempre se va a morir, ¿verdad? Y Carmela cada rato, yo creo que ya me voy a morir. Y el otro día estaba comiendo unas costillitas de puerco y una sopita de arroz. Y Carmela hablando con mis hijos, se da, pues yo quién sabe, yo siento que ya me voy a morir. Y yo así era, sopeando con una tortilla. Y yo nomás le hice así, bien enchilado. Y a Carmela ya, yo creo que ya me voy a morir. Y yo así era, nomás emocionas uno y ni pasa. Los que no tienen nada mejor que hacer, escuchan Don Cheto al aire. ¡Oiga! Andamos como quiera que sea el puro millonzón, 19 minutos después de la hora. Al puro millonzón. Al puro millonzón. Oiga, saludos a Texas, Don Cheto, Oklahoma City, el área de la Bahía, ¿dónde más? Guanajuato. Toda la gente en la Florida nos escuchan mucho. Oiga, hasta sí, New no York, Ohio. Todos los que tengan orejas. Pues para todos los que nos oyen, vale. Oye, Don Cheto, tengo un hashtag, ¿lo podemos hacer o ya es muy depende, tarde? Depende. Es muy tarde, con Ingrid. ¿Por qué lo bloqueé? Sí, es la verdad. Es la verdad. Bueno, mire, me lo mandaron, era el hashtag, tengo mala suerte para el amor. Dice, por ejemplo, esta morra que me lo mandó, dice, yo tengo, por ejemplo, tengo una perra mala suerte. Mira, siempre que te voy a dar una forma, chino. Está malo. Espérate, espectáculos. Mira, ya acabaron. Te voy a dar una forma, llena esta forma para lo que vamos a hacer mañana. Ya después de que la llenas, me la mandas por mail. A ver, ¿por qué hablas si espectáculos ya acabaron? Porque yo hablo todo el show. Tú eres productor, ¿no? Tú, tu segmento, ¿no? Donde puedes hablar es solamente en espectáculos. No, venga, venga. Háblanos, ¿sí, a las 7:40? Justamente como lo acabas de decir, como yo soy productor, yo soy el que resido cuando hablo. Round one, fight. Tu segmento donde puedes chungar y hablar tus tonterías. Ale, tu segmento donde puedes decir estupideces es necedad o necesidad, hoy no hay, cállate. Round two, fight. Tú donde puedes... Vamos a ir. Tú donde puedes decir tus tonterías es de 7:40 a 7:55 de la mañana. Round two. Tengo noticias, por si no sabes, para que estés enterado. Llevo más de 7 meses donde hablo en todo el show. O sea que cállate el perro, sí. ¡Aduken! Señor, los productores no hablan, producen. Sí, y los locutores son los que tienen que hablar. Y como tú no eres locutor, no deberías ni de estar hablando. Round three. ¡Bravo! Gracias. Venga, mira. Tú, vete ahorita a tu... ¡Ah, ya no tienes tele! ¡Oh! Entonces, ponte a producir. ¡Go, soy! ¡Go! ¡Vamos! Oh. Y como tú nunca has tenido porque no les interesas... This could go for days. A ver. Vamos, vamos. ¿Puedo hacer aquí el refri? Okay. No, señor, no puede ser refri, porque ya venimos con Ingrid Lasper. Sí, pero te voy a decir una cosa. Estoy de acuerdo, el chino no debe producir al aire. No, no debe. Pero dos, tú tampoco deberías de tú de detenerte en bajarle de avión a cualquiera de nosotros. A ver, señor, primeramente. Ahora sí usted estoy aquí. Usted de malo. Ahora sí estoy aquí. A ver, señora. Ahora sí estoy aquí. Vamos, señora. A ver. Mira, siéntese, señora, porque usted es la experta en bajar aviones aquí en el programa. Gracias, primeramente. Gracias, nos gracias. Da el avionazo al chino, gracias. A Said y a mí, sí, para si todo. Le costó, digo, perdón, si el chino está proponiendo algo, ¿de qué nos quejamos del chino? De que existe. No, perdón. De que no propone nada. Está peor que el Chapis. No propone deme nada. Deme su manita. Estoy de acuerdo que proponga. Okay. Nomás que proponga terminando el show para el show del día siguiente. Así se le dice, mira. Así le dice. Chino, a ver, ¿cuál es el hashtag, viejón? Tengo mala suerte para. Me gusta. ¿Sabes qué? Hoy no podemos, pero mañana lo hacemos. ¿Qué te cuesta ser nice con la gente? Le acabo de decir eso, pero sigue insistiendo. ¡Ay, tú cállate! ¡No, cállate, mi perro! ¡Cállate! Sí, Don Cheto, qué mal, ahora sí ya miré. ¿Y qué estás haciendo? ¡No! ¡Segunda! ¡No! Saludos, ¿eh? No, saludos, ¿eh? No, compañero. Así, aquí estoy, Don Cheto, y ahora sí, Zahid, Giselle y yo, aquí servidor, panzón de lo que quiera, nos da el avión y feo sí, por cierto. Culpa de este mendigo, mendiga barba blanca, ¿eh? Mendiga barba blanca. Don Cheto, no. ¿De qué nos va a hablar? Don Cheto va a darnos actualización del chavito que murió, de Norberto, que murió justamente por después de su secuestro. Va a darnos actualización de esto y también de un sicario, Don Cheto, que... De los Caballeros Templarios. ¿No tienes boring? Está más chido lo que yo propuse. Espero que le digas eso, espero que le digas eso. Me encantaría ahorita, que pusieras Ingrid. Un podcast que se llama Al Chile con el Chino 3 de la mañana. Hoy lo puedes escuchar. Gracias. Al Chile. ¿Tú qué crees? ¿Que yo soy alguien que imita a alguien más que ya existe? ¡No! ¡Pues deberías! No. A ver si así tienes rating. ¡Round 4! ¡Ay! ¡You lose! Don Cheto. Esta güerita de rancho es la consentida de Don Cheto. Cuando no está Aileen Mujica. Es Ingrid Lasper con las noticias del TR. La bella Ingrid Lasper con nosotros desde el Terry. Dos noticias rapiditas con ella. ¿Cómo estamos, Ingrid? Ay, mi querido Don Cheto, pues ahora que estaba oyéndolo del parque acuático con unas ganas de irme cuando estaba perdida ahí en la alberca de olas. Pero bueno, ese es otro boleto. Vamos a iniciar con la información. Desafortunadamente, noticias tristes. Habíamos platicado acerca de este caso de este chico que había sido asesinado a pesar de que pagaron su rescate. Pues ya hubo detalles acerca de la necropsia. El cadáver de Roberto fue... ultimado por asfixia, por estrangulamiento, fue lo que se dijo. Tenía huellas de tortura, golpes en el rostro que le rompieron incluso el tabique nasal. Triste porque su mamá el día de ayer dijo, detalle así, porque venía por el diploma de mi hijo y en vez de su certificado de licenciatura me llevo su certificado de detención. Se le pidió, por supuesto, al presidente de la República que se vaya con todo el peso de la ley con estas personas para que no sea después otro hijo, otro hermano, otra persona la que viva pues la misma suerte que vivió desafortunadamente este chico. Hasta aquí la información sobre la actualización de este tema. Y bueno, vamos a hablar a otra cosa polémica, Don Cheto, porque se filtró la información de una comunicación con un sicario de los Caballeros Templarios, en donde habla de que ellos hacen justicia en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. Dice, estamos en guerra con ellos porque vinieron a vender drogas, a secuestrar, a hacer lo que ellos quieren, y nosotros, a pesar de que estamos en la sierra, de que es pesado, de andar arriba para abajo, que no nos pagan bien, pues nosotros estamos haciendo una causa justa, nosotros estamos haciendo algo por la sociedad, porque habían asesinatos, mataban inocentes, se ponían a no dejar la gente incluso ir a pasar por el mandado. Así es que nosotros ahora, por eso, nosotros no queremos ser prisioneros ni de ellos ni del gobierno, y nosotros como sicarios, dice, a pesar de que no nos pagan bien y estamos en la sierra batallando hasta con el agua, estamos haciendo una causa justa. ¿Qué opina usted de estas declaraciones de un sicario de los Caballeros Templarios? Difícil de creerse, pues, Ingrid, o sea, pues ellos pelean por esta causa. Acuérdese que hay ciertos grupos, ciertos carteles que tienen creencias que van más allá de que pues son creencias religiosas extremas que también cambian, les trabaja mucho lo mental, Ingrid. Ahí es la raíz de todo esto, de este tipo de pensamiento. O sea, él está convencido de que está luchando por una causa, claro, justa. Y claro que si sí, mata a alguien, lo hace porque creen, está siempre han creído eso. Así es. Y bueno, pues a mí me parece obviamente pues muy interesante a nivel social, a nivel antropológico, el ver cómo ha derivado este pensamiento en su momento de los chavitos que reclutaban, pues nada más tú matas de sangre fría y cobra, a cómo ya se está volviendo pues un modus operandi hasta de cierto heroísmo, porque eso es lo que ellos sienten, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, la verdad, de esta comunicación, por eso se las quise compartir, mi Don Cheto. Y ya se ha sabido ya de ese cartel desde siempre. Oiga, Ingrid, le mandamos un abrazo. Ya anduvo ahí en Monterrey con Alicia Villarreal. Oiga, una pregunta, yo sé que porque anduvo usted allí, entonces no van a volver con los mismos músicos de Límite. No, Límite no vuelve Oscar Flores con Apodaca Records a filmar a Alicia Villarreal, firmaron un contrato por un disco de ranchero, y bueno, pues aquí sigo en Monterrey. Obviamente la especulación era si volvía a Límite. Alicia fue totalmente tajante y dijo, el nombre de Límite lo tengo yo, y solamente que yo quiera que regresen, van a regresar, y la verdad no quiero, así que tal cual, como con esa característica de mujer decidida que tiene Alicia, dijo, solamente va a volver si yo quiero y no quiero. Así que por lo pronto no habrá Límite, habrá Alicia hoy en un momento importante del regional con mariachi, volviendo con un disco 100% ranchero de la mano de Oscar Flores, que hay que recordar que en su momento pelearon por los derechos del nombre, hubo demandas y todo, pero ahora como grandes amigos y grandes cuates, de nuevo juntos, Don Cheto, como usted y yo, juntos hasta la muerte. Pues no sé, Ingrid, le voy a salir caro, que yo, a mí me gusta que me mantengan. Me gusta que me mantengan, yo soy un hombre caro y de gustos excéntricos. ¿Cómo que le gusta excéntrico? Nomás para saber. Pues tú sabes. Carnita. Que me hagan de almorzar mis chilaquilitos con quesito allí, con quesito, ¿verdad? Y a usted no la veo yo en la cocina, Ingrid, la mera verdad. Pero pido el que nos traiga la comida. Para eso trabajo tanto yo, Don Cheto. Por eso ando del tingo al tango, porque ya sé que me sale caro, pero estoy haciendo ya ahí mi cochinito para traérmelo. ¿Ya ve? Bueno. Me gusta que tenga usted iniciativa. Ahí vamos bien. Pero no quiero que luego me llene de hijos y me quiera usted dejar. Porque yo no soy de esos. A mí me cuidan. Está bien, lo que usted quiera. Si quiere, nada más hacemos el juego sin los hijos. No, porque yo creo en el sexo solo como reproducción. Para reproductivo. Ay. Así que, le adelanto desde ahorita. Tengo mis creencias, soy muy firme en ellas. Solamente busco alguien que me cambie. Busco alguien que me complete. Si solamente es para reproducir y usted ya no reproduce nada, ¿qué va a hacer? Pues algo que no haya ya. ¿Cuál es el problema? ¿Qué afán? ¿Edad? Ingrid, síganle en sus redes sociales. Ingrid, no bajularse. Para que la siga, investigue y me diga si anda haciendo cosas no debidas. Ingrid, yo bajo Lasper todos los días desde el Terry. ¡Oiga, familia! ¿Qué pasó, señor? ¿Cómo se siente? ¿Qué le pareció el show el día de hoy? Me pareció bueno. ¿Cómo les pareció a ustedes? Perrísimo. la verdad. Hubo de todo un poco. Una remanga, una arrastrada, señor. Sí, vale. Ahora no creo que fue la arrastrada más grande que la que le acaba de dar el Zahid al chino ahorita. No, ¿cuál arrastrada? El chino ganó, el chino ganó. ¿El chino ganó el debate de ahorita? Él no te señora, por Fabiola. Mira. Él no es chistoso, no cae bien. Tú tampoco eres chistoso, gordo. Ni caes bien. O sea, y caes gordo. Y la verdad que los dos ahí se andan dando. O sea, él nomás pues cállate para dar sus espectáculos y se acabó. Ahora, tú también. ¿Y tú para qué sirves? ¿Para nada? ¿Cómo no? Oh, chino, cuando tú tenías tu propio programa, ¿de qué hablabas, vale? No, en serio. No, es pregunta seria, vale. De todo, señor. Lo mismo que usted, igualito, o sea, un show. Lo mismo, pero sin pegar. Era lo mismo, pero sin rating. ¿Por qué no triunfaste entonces? Ya lo mismo que Don Cheto, porque no usted es una pregunta y normal. Bueno, no es que no haya triunfado. Los que estaban arriba de mí no creían en mí. Entonces, pues todavía no creen. No. Pero, o sea, ¿cómo era tu acercamiento hacia, por ejemplo, hacia los temas? ¿Era, cuál era? ¿Los 11 principales o era chido? ¿Tú eras chistoso? ¿Lo tomabas con gracia, con filosofía? O... Es que depende el tema, señor. No todo es chiste, no todo es filosofía. Sí. ¿Ponía risas falsas? Ah, sí, ahí sí. Ah. No, que tiene, no importa, todo se es tan cheesy, la neta. No, es que, ¿sabes qué? Y sí lo reconozco, siempre he sido de las personas, o así aprendí a hacer radio, a poner risas falsas. Y cuando llegué con usted, es muy raro, porque al principio sí extrañaba. No, y está bonito, la risa es bonita. Pero ahora que he escuchado otros... Mire, él estaba acostumbrado, nomás en sus programas, a que todo fuera fake. Las llamadas fake, las bromas fake, las risas fake, el público fake. Y el locutor fake. Y el locutor fake. Ya no estén de... Olvida la pregunta, porque no quiero que siga la pelea. Aquí hasta que no se avienten un tiro ya de bien a bien, no estén dando a pelear. Yo siento que usted lo está defendiendo. Y las dos viejas de los puestos de pollo de ahí, de un mercado. ¿Lo está diciendo viejas hasta ahí? La del ¿Tú qué eres, vale? ¡Ay, sí! ¡Sigue aquí! No. Es que de cuenta que son dos señoras que venden pollo en el mismo... mercado. Mercado, y una de la otra no se pueden ver una con la otra. Okay, necesitan estas dos, las dos polleras. Aquí las polleras. Poco a pollera poco. Colorada. La pollera prieta y la pollera canosa. La pollera sabrosa y la envidiosa. ¿Sí? Señora envidiosa. Ok, ya nos vamos. Giselle, gracias, hija. Gracias, señor. Sígueme en las redes sociales como Giselle Bravo Oficial. La espectadora. La rica. Ella es nomás una espectadora aquí. Yo estoy comiendo. Yo estoy en el circo y estoy comiendo mi popcorn bien a gusto. Y Giselle Bravo 1 en Snapchat. China. El chino al aire, ya lo sabe, sea parte de la nación chino. Chination. El chino al aire en todas las redes sociales. El chino al aire, Instagram, Facebook, Twitter, ay, Snapchat. Está. Y le voy a dar chance que Tito Padilla sirve para algo. Repite. Gracias, chino. Tú, canas es que blancas de la barba. Sígueme Tito Padilla 74 o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter. Y cedo los cámaras y micrófonos para. ¿Cuáles cámaras? Somos radio. Aquí hay cámaras. Yo estoy viendo por ni siquiera cámaras. Zahid, el periodista. Gracias, amigo. Sí, soy Zahid en Instagram, Twitter. Deme like en Facebook, Snapchat. Gay Fu. Don Cheto Alegre, síganme si quisiera que para llegar a los 460. Y los quiero mucho. Ay, qué bonito. Sin peleas. Me gusta un friego cuando dice eso, compañero. Oiga, Cheto, ¿por qué? No sé, porque es... ¿Me la crees? Sí, no, porque lo veo y sí, de verdad sale de su corazón, ¿eh? No. La verdad. Oiga, don Corazón, ¿qué está practicando? ¿Qué sintió de la arrastrada que le dieron? ¿Piensa practicar? No, pienso ya volver a la música. No, música, ¿volver? No. ¿Alguna vez estuvo? Bueno, pues, es que estoy muy... I'm rosti. Va a ser su comeback. Estoy rosti, pues, ni modo. A ver, estoy muy oxidado. Avíntele unas rimas acá, mi compadre Zahid. Venga, no, con eso nos despedimos. Wey, ya me voy bien derrotado. Ando oxidado, pero puedo mejorar, si me permite. Ocupo 4 años de práctica. ¿Cuatro? 4 años. You lose. Como yo no he sido contigo. termine lo que empezó. No eres quien eras en un principio.